las malotas de la clase, siempre. Que creo que para entenderlo bien había que dedicarle un tiempo, había que dedicarle un espacio. Es que la hora es chunga, yo sé. Y bueno, como el tema no es quedarse en nos vamos a morir, apocalipsis, tal, sino el rollo es más bien hay salida, hay grietas, hay búsquedas, hay, o sea, hay posibilidades, hay conflictos, hay luchas en los sitios que estamos colapsando, pues ahí es donde se ubican estas tres mesas, estas dos mesas redondas con tres personas, por favor, más, tío, estas dos mesas redondas con tres, no son personas, sino son colectivos a los que hemos pedido, es decir, seis colectivos a los que hemos pedido que vengan y nos cuenten un poco reflexión, en qué están, cómo puede aportar esto a la alternativa. Y en la primera mesa, corregidme si el orden es así, yo creo que sí, está primero Manolo Sáez, Manolo Bayona Sáez, con Si no hubiera privilegio, no habría miseria. ¿Por qué? Pues básicamente, a ver, en realidad aquí iba Leandro del Moral o la gente de Nueva Cultura del Agua, pero por diferentes circunstancias no pudieron venir. Entonces me llamó Manolo y me dijo, joder, ¿sabes? Que presentamos un libro que embalaje, que yo creo que es interesante, no solo ver la perspectiva del colapso, sino de los que ya estamos colapsando, de qué pasa en la miseria, qué está pasando en nuestros barrios, darle otro enfoque diferente al que se le está dando normalmente. Y oye, pues como se nos había quedado el sitio cojo, dije, no sé, me hice primero el duro, digo, no sé, hay que consultarle tal, pero después dije, bueno, yo creo que es el momento. Después viene una gentita de Canarias, de África, la gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que para mí es una suerte tenerla aquí, porque por lo menos en nuestro colectivo, en Zambra, y no solo, sino en muchos colectivos, son un referente en las campañas que hacen. Llevan 10 años con una radio, con Radio Pimienta, tienen un centro social, tienen una cafebrería y aparte de eso hacen incidencia política, tienen un punto de información y vienen sobre todo a trabajar el tema del turismo, porque en todo esto el turismo es un agente con todo el tema del cambio climático muy potente y tiene un enfoque, creo, bastante potente el trabajo que están haciendo con lo que significa el turismo y eso en Andalucía pues tiene todo un percal y un temazo, como decía Marta antes, un señor temazo. Y el tercer tema que queríamos colocar sobre la mesa es el tema de la soberanía alimentaria, ligada a los feminismos. Y ahí, pues, teníamos a mano a Isa, a mano relativamente, a mano para mí porque tenemos bastante confianza. Y Isa, pues, Isa nos nombró a Marta y yo creo que ha sido todo un acierto, no solo Isa, sino que como pasó con Pepe, mucha gente me dijo, Marta es la persona que tiene que venir de Andalucía a contar esto de la soberanía y feminismo, y además que creo que han traído una especie de pequeño tallercillo o algo así, como dinámica. No, al final no, hemos abortado esa misión. Bueno, pero nos vamos con el compromiso de que, nos vamos con el compromiso, ¿verdad, Marta?, de que vamos a volver y vamos a tener ahí un ratito, ¿verdad?, en otra escuela, ¿sí? Y ya está. Sí, después vienen otras tres mesas que las presento para no hacer muy largo la turra. Y otras tres mesas no, otras tres personas más, otros tres colectivos. Haremos una pausa sobre las 6. La dinámica es 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos y abrimos debate. Pregunta, anotáis, sé que no habéis traído, aunque venís una escuelita, no habéis traído libreta ni boli, pero bien, bien, está bien, bien, es libertaria, lo entiendo, bien, es verano, es agosto, es casi agosto, lo entiendo. Entonces, cuando termine, pues le hacéis preguntas o las reflexiones que queráis y tal. Cuando terminemos con la segunda tanda, con la segunda mesa, al final, yo creo que terminaremos sobre las 8, antes de comer, 8:30, antes de comer ahí dejamos un espacio de red, porque hay compañeros que quieren también, han venido desde otro sitio y quieren contar y traer otros temas, ¿no? Pues está Floreal, que quiere contar algo importante, que es el municipalismo libertario, un libro que presenta. Hay un compañero represaliado que a lo mejor le apetece explicar por qué necesita solidaridad. Ha venido gente de aquí, ¿vale? Dylan, que es un grupo feminista. Bueno, como que dejamos ahí un margencillo, si queréis, de media horita. Aparte, que lo decía por el WhatsApp, creo que habéis venido como gente muy valiosa y que hay como tres radios comunitarias aquí, o tres medios comunitarios más que radio. Está Radio Pimienta, está La Poderío, está Radio Almaina, ha venido gente de Agroecología, Leticia, Feliciana, Cristóbal, es decir, que abramos después un espacio para que podáis comunicar cosas más de barra libre y lo que necesitéis. Entonces, ya está, que empieza en Manolo, que se tiene que ir, ¿no? Sí. Que siga la gentita de Canarias, si os parece, y cerráis vosotras, ¿sí? ¿Os parece? Pues buenas tardes. Mirad, la idea del titulito del libro, si tuviera privilegio, habría miserias, tiene que ver con la experiencia de 37 años de gentes que hemos procurado hacer de la cotidianidad basada en el apoyo mutuo y las relaciones desde las necesidades más elementales, una especie de eje de estrategia de vida. Esto es el nombre, la coordinación Baladre, y tiene que ver con los años 80 y en un contexto donde había mucha expectativa con esto que llaman Unión Europea hoy, con la economía social que nacía alrededor del 87, el libro aquel de las otras empresas, y en una lógica de mejora de condiciones de vida o de tendencia mejor. Ese es el origen donde empezamos a utilizar este título, ¿no? Y tiene que ver con cuatro ideas fuerza, que es el movimiento feminista alemán, pero básicamente de Berlín, casualidades, así os animo a una película, se llama Victoria 3 de marzo, unas mujeres que todos los días, durante tres meses, se manifestaban en el barrio de Zaramaga y en el centro de la ciudad, con bolsas vacías, y que sus prácticas venían de estas compañeras de Berlín. Una relación que sobre todo se sustentaba sobre experiencias de cotidianidades, de cómo subsanar, cubrir necesidades básicas entre estos grupos de mujeres y otras más personas. Esa es una idea fuerza, ese trabajo que no empleo, esa lógica de cubrir las necesidades de la vida desde los afectos, los cuidados y la puesta en común de energías y habilidades. La segunda idea potente que hay alrededor de esto es el amigo Ramón Fernández Durán y la casualidad de la vida de llegar a nuestras manos su tesis, luego ser una persona amiga, sobre movilidad, transporte y toda una reflexión ya en los años 70 finales sobre el tema de la movilidad, el transporte y los límites de la metrópoli. Todo esto lo desarrolló mucho más en los años 80, finales, 90, que la explosión del desorden, y el libro de Petete que esta mañana Luis nos ha sintetizado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras estábamos en unas ciudades diferentes del Estado español y soñábamos en lógicas de inclusión con esa urbe, esa ciudad, con lo que iba a acarrear de bienestar colectivo. Poner en cuestión el hábitat, el espacio, para otras fue un bombazo. Un bombazo que nos situaba en, bueno, pues las preguntas, no soluciones, pero sí preguntas. El tercer elemento era cómo desmantelar todo lo que tiene que ver con el desarrollismo, el crecimiento, las industrias socialmente inútiles, innecesarias, y cómo hacerlo desde una lógica de cierta alianza con esa gente empleada que solo entendía la vida desde el ser inclusivo de la pertenencia a esa clase asalariada de tal o cual oficio, ¿no? Nos inspiró mucho el movimiento antimilitarista cuando planteaba el cierre de las fábricas de armas. Pero claro, de rebote nos venía, ¿y por qué no explosivo Río Tinto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no la automoción? Ese es otro de los pilares. Y el cuarto elemento, idea fuerza, tiene que ver con la mercantilización de la acción social, de las relaciones humanas. Cómo el Banco Mundial, Mandamara, descubre después de la guerra de Vietnam una línea de intervención política distinta. Ya no solo someter a los pueblos con las armas, sino se implicar a las de abajo en sostener a las de abajo. Y de ahí orientar toda una lógica de planes de lucha contra la pobreza, feminización de la pobreza, etcétera, etcétera. Y estas cuatro ideas fuerza, con muchísimas dudas, abrieron para nosotras una búsqueda de alternativas pequeñito, en minúscula, desde lo cotidiano, muy basadas en la relación, los cuidados, los afectos, el apoyo mutuo y la redistribución de los recursos en nuestro entorno, siempre con otras. Fueron los 90 años complicaditos, muy complicados, porque subió la espuma de la economía social solidaria, subía de alguna forma el paraguas expectativa Unión Europea, aunque ya había sectores que se enteraron de que iba lo de Maastricht y decían que no, y había también toda una lógica, sobre todo la cuarta idea, que es la de gentes capacitadas, activistas nuevas, que orientaban su ser activista a través de un rol o categoría profesional de atención, desarrollo de servicio para las gentes, pues bueno, que la vida la tenían rota. Esta última parte, sobre todo, nos llevó a ser muy prudentes durante toda esa década para poner en cuestión toda esta parte de la mercantilización de la acción social. Al fin y al cabo eran nuestras amigas, nuestras compis, que tenían que comer de algo y, como otras muchas, pues vamos donde podemos y hacemos cosas que no desearíamos, pero no nos queda otra. Con este siglo, las cosas se van cambiando poquito a poco, se van modificando, sobre todo en esta otra parte. Nosotras, no lo he dicho, bueno, tampoco viene mucho al cuento, y más o menos sé quiénes sois, y si queréis en el internet este, en el Google, metéis Baladre, todo lo que es el espacio, si queréis saber más, ahí está. Lo interesante es esta idea, la idea de los privilegios, la idea de las necesidades, la carencia y cómo articular salidas a lo que es, lo que decía la compi esta mañana, me lo recordaba, nosotras que nos parieron ya en estas situaciones de total colapso de la vida. Nosotras que ya no tuvimos nada que ver con el ser a partir de la empleabilidad y todo ese tipo de historias, que aún en los 80 había, pero nosotras fuimos como el tercio que se agrandó hacia unos niveles de desigualdad y empobrecimiento ya en este siglo mucho mayor. Entonces, justamente en este siglo, lo retomo, es cuando el capital con su excedente financiero descubre la importancia de sacar dinero, beneficio, enriquecerse aún más en el mundo de los servicios, que hasta principios de este siglo era un mundo de grupos pequeñitos, de colectivos, a veces hasta vinculados a territorios, de buena gente, y lo único que intentaban tomar distancia con tanto dolor, y ya no cohabitaban nuestros territorios, sino es que venían a ellos a abrir las puertas de cada uno de los servicios diferentes. Es a lo largo de los primeros años de este siglo, sobre todo los primeros 10, donde el monstruo crece, Eulen en construcciones y contratas y otras muchas, le quitan la poquita tostada a nuestras amigas, a esos pequeñitos grupos, y empiezan a generar en la atención, en los servicios, una maquinaria más de enriquecimiento y acumulación. Es cuando rompen también ya las mareas naranjas y por fin salimos del armario con nuestras intuiciones. Intuiciones que vienen de entonces, de los 80, pero que como nos ha pasado con muchas cosas, nunca nos hemos atrevido porque generaba cierto nivel de tensión y confrontación con otros sectores, ¿no?, que sentían un cuestionamiento solo por definir que la vida tenía que partir o asegurarse por el hecho de ser persona, de estar aquí y planteando la redistribución de todo lo existente y en una lógica de sostenernos entre nosotros. Pero cuando ya viene el 2007, 8, 15 M's y demás, pues salimos del armario ya, y ahora ya estamos pues con todo el colorido poniendo encima de la mesa desde los últimos 4 años una línea que es servicios sociales versus derechos sociales. Para nada queremos más servicios, lo que necesitamos es repartos, redistribución, es atención, es cuidados, es esa relación que nos posibilita reapropiarnos, si rara al Estado y a todos quienes nos han recogido y apropiado de todo, pues aquello que es nuestro colectivamente, pero no solo señalarlo en grande, estructuralmente, sino desde no lo macro, lo micro, desarrollar iniciativas, desde ocupar dinámicas que ya se hacen y muchas, no solo nosotras, viviendas deshabitadas, terrenos en baldío, generar con otras muchas espacios para comer, para atender, para sostener la vida. De esto todo es de lo que venimos hablando en los últimos años en todo este mundo llamado de la acción social y que queremos plantear este órdago en este momento de cuestionamiento total hacia los servicios sociales, entendiendo que la gente tiene que sobrevivir, faltaría plus, y no nos vamos a confrontar y enfrentar con quienes pues tienen que sobrevivir con eso, ¿no? Pero creemos que el camino de la revis, los cuidados, el trabajo, que no el empleo, y la redistribución de recursos es el camino y es la lógica en pequeña escala que llevamos muchos años intentando y equivocándonos en desarrollar y que ahora les planteamos otras muchas con la gente del CGT, las gentes de ecologistas, también algunos sectores de las CUP, por Galiza, algunos de LAF, bueno, distintos grupos y sectores con las que compartimos relaciones, en las que ponemos en este momento más que nunca el acento en que no solo nos vale tener COP57 para redistribuir entre quienes tienen capacidad de poner en marcha, sino es que hay que dotar de recursos a quienes no van a generar, digamos, vueltas de dineros por ese tipo de préstamos. Yo creo que esto vale, me paro, he dicho muchas cosas en poco tiempo, no sé los minutos que llevo, pero más o menos 10, yo creo que vale, y así es, vale, ¿no? ¿Cómo vas? A ver. ¿Puedo darle algún botón? Es que está en stand-by. Stand-by. Más a la parte colonial, que quizás sea la que les pueda resultar más sorprendente, quizás, ¿no? O que les pueda apetecer más, ¿no? Bueno, así muy resumidamente, evidentemente, porque en 10 minutos no podemos, 500 años de colonialismo no los podemos resumir en 10 minutos, y porque este modelo no resulta colonial, ¿no? No solo en nuestro territorio, sino en muchísimos, ¿no? Es porque bueno, para nosotros, nuestra condición colonial que seguimos manteniendo con el Estado español, pues es una situación que viene de facto, ¿no? Que este modelo, evidentemente, también sea colonial, ¿no? Al seguir manteniendo ese estatus de colonia, ¿no? es evidente que cualquier relación que vayamos a mantener con el Estado español vaya a ser colonial, ¿no? Evidentemente también estamos en un sistema capitalista y dentro del sistema capitalista las relaciones de la vida, cómo se organizan las vidas en nuestras sociedades es a través de los modelos económicos, ¿no? Así que evidentemente todo lo que atraviesa nuestras vidas, todo lo que organiza nuestras vidas en nuestras sociedades es a través del sistema económico que nos organiza, ¿no? Y en Canarias, como bien saben, somos una de las mecas turísticas del Estado, con lo cual toda nuestra vida, toda nuestra organización social está basada en nuestro modelo económico, es decir, todas nuestras vidas están al servicio del turismo, ¿no? Que es el modelo económico a través del cual pues, está orientada nuestras vidas desde más o menos los años 60, que es cuando empieza a empezar el boom del turismo, ¿no? Y que empieza a acrecentarse pues, a partir de ahí, ¿no? En el fanzine todo esto está, como les digo, bastante más desarrollado, ¿no? Los argumentos más básicos y así como a grandes rasgos por los que podemos decir que podemos traspolar, ¿no? Que el turismo se parece tanto al sistema colonial, ¿no? Es porque es un sistema de dominación de un territorio, ¿no? Por una fuerza extranjera que se impone en base a sus creencias, a sus criterios, a su cultura y a sus necesidades, ¿no? Y se impone a la otra, es igual. Las fuerzas de ocupación turística son prácticamente iguales a las fuerzas de ocupación coloniales, ¿no? Que aparecen de repente en un territorio. El turismo o el modelo turístico es un modelo que explota los recursos naturales hasta que los extermina, ¿no? Del territorio. También es un modelo que exotiza sus territorios para que sean deseables, ¿no? Y no solo exotiza los territorios, sino que además exotiza los cuerpos y explota los cuerpos también de sus territorios. De allá ese lema, ¿no? Que tienen las compañeras sudamericanas que utilizan mucho desde el feminismo de colonial, ¿no? Que ni las mujeres ni la tierra somos territorios de conquista, ¿no? Pero bueno, ahí ya tendríamos que entrar a explicar también, a hablar de feminismo de colonial y no tenemos tiempo aquí para entrar en ese campo, pero para que vayan ya viendo cómo es tan similar, ¿no? Esos modelos coloniales y el modelo turístico pueden ser tan traspolables, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de esa explotación de los recursos, de exotización de los cuerpos, pues bueno, entramos en mano de obra barata, turismo sexual, podríamos entrar a hablar de cómo Canarias se está convirtiendo en una de las mecas también del turismo sexual, porque aportamos toda la seguridad que aportan los territorios que están dentro de los territorios europeos, pero que seguimos siendo una de las zonas que muy, muy, muy empobrecidas, muy, muy baratas, donde se pueden encontrar cuerpos exóticos a coste baratísimo y que es lo que se puede hacer prácticamente lo que se desee con ellos, ¿no? Con toda la seguridad que aportan los cuerpos, las zonas europeas que no están en los territorios de conflicto, ¿no? Que quedan fuera de los territorios de conflicto. Con lo cual estamos siendo una de las mecas del turismo sexual para los europeos. Otra de las cosas que son también traspolables, ¿no? a los territorios, a las colonizaciones y al turismo es pues, que la acumulación de la tierra y del agua, ¿no? Y de los recursos naturales pues, quedan en muy pocas manos, ¿no? Que es algo que sigue pasando, ¿no? Que se sufren violencias culturales y estructurales, ¿no? Sobre las poblaciones locales, que la relación entre los turistas y los residentes se siguen dando bajo los mismos parámetros que se dan entre las personas que están colonizadas, ¿no? Y los colonizadores. Y sobre esos complejos, bueno, tendríamos que entrar a hablar aquí también, ¿no? Sobre el complejo del colonizado que hablaba Fran Fano, ¿no? Pues ante cualquier persona extranjera que llega no dejamos de ser una persona colonizada, ¿no? No sé qué está pasando por la pantalla, a lo mejor hay datos ahí que están resultando sorprendentes, no lo sé, pero seguramente sí, se los van apuntando y después nos preguntan lo que quieren. Y bueno, dentro de todo esto, es evidente que dentro de todo el empobrecimiento y todas las consecuencias que luego hablamos, ¿no? Y que han seguramente Es evidente que todo esto solo se sostiene bajo un férreo control social, una militarización del territorio impresionante, ¿no? Si no, todo esto no sería posible, ¿no? Y esta es otra de las partes que trabajamos en el tema, ¿no? Cómo repercute en nuestro territorio y en nuestras vidas. Y cómo en un territorio tan pequeñito como el nuestro, ¿no? Con 2,1 millones de habitantes, que además siguen en aumento cada año, en un territorio que no es sostenible para estos habitantes, que ya, estas personas que ya vivimos ahí, ¿no? No tenemos una gestión de residuos viable, tenemos una dependencia al exterior como colonia que somos de la alimentación y de todos los recursos. No tenemos recursos de agua suficientes para todas las personas que allí vivimos. Tenemos una dependencia de los coches abismal, porque los transportes públicos son horribles y están todos enfocados al turismo. En Tenerife creo que se triplica la densidad de coches por persona. O sea, somos el sexto territorio del mundo con más coches por persona por metro cuadrado. Y con todo esto se nos suman 16 millones de turistas al año. O sea, si las personas que vivimos allí ya no somos sostenibles para el territorio, no podemos decir que el turismo es sostenible para el territorio. 16 millones de personas al año no son sostenibles para el territorio. No hay turismo sostenible para Canarias de ningún tipo, porque no somos sostenibles ni siquiera las personas que allí vivimos. Con lo cual no hay turismo que se pueda sostener allí, ni regulable, ni regulando que vayan menos personas, ni esas campañas que nos vende desde el gobierno muchas veces, ¿no? Que simplemente son nuevas marcas que se inventan de turismo ecológico, o turismo rural, o turismo, pues no sé, todas esas marcas que se nos venden como turismo más saludable, ¿no? O turismo que son mejores para, más soportables para los territorios. En realidad son simplemente nuevas marcas que se van reinventando, porque tampoco se deja de apostar por el turismo de sol y playa, no es que se deje de vender uno para vender otro más sostenible, se sigue vendiendo el mismo y se siguen añadiendo nuevas marcas. Y en Canarias no hay ninguna marca tampoco que sea sostenible con estos datos, ¿no? Salí hace pocos días un estudio de que tenemos una población 300.000 personas de población flotante diaria en Canarias. Eso es inviable para la vida en un territorio como el nuestro. 300.000 personas de población flotante, es que es algo impensable. Este dato que está aquí, que si lo leen les va a parecer como que es imposible, ni siquiera es un dato que se haya sacado en Canarias. Esto es de una revista alemana que se llama Geo y la traduce una asociación que se llama Arbusio. Según esta revista alemana, un turista alemán que llega a Tenerife consume diariamente 449 litros de agua, más del triple de lo que consumiría estando en Alemania. En un territorio como Canarias, que no tenemos agua, o sea, tenemos problemas de agua, una escasez de agua tremenda. Imagínense 16 millones de personas consumiendo eso diariamente, o una población flotante de 300.000 personas diarias consumiendo 449 litros, más de lo que consumir, el triple de lo que consumiría en su país. Bueno, esos son algunos de los datos. Y esto en una situación de colapso como la que no les voy a repetir todos los datos que contaba ya Luis González esta mañana, ¿no? Con lo cual tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? cuando nos planteamos esos viajes turísticos, ¿no? Las dejo ahí pensando. Y bueno, en lo que nos concierne, tenemos que empezar a replantearnos, ¿no? A nosotras mismas. Nuestros privilegios, ¿no? Y a nosotras mismas también, como opresoras y como turistas, cuando vamos a otros territorios, ¿qué supone que nosotros vayamos a otros territorios? ¿Qué suponemos nosotras como turistas en otros sitios, ¿no? Por eso esa frase de todo turista, ¿no? Es un colono. si realmente creemos que el turismo es un modelo capitalista, heteropatriarcal y colonizador, tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre y empezar a plantearnos que genera y produce unos problemas en los territorios y unos problemas graves. Y sé que aquí también los producen, no solo los producen Canarias, aquí también los está produciendo, ¿no? Como eso de los apartamentos. Podemos hablar de los que produce a grandes rasgos capitalismo, de capitalismo, la explotación laboral, la esclavización, tengo aquí un montón, la trata de personas, ¿no? La violencia sexual, el deterioro del suelo, las enfermedades psíquicas y físicas, el deterioro de los territorios, el empobrecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos. Pero es que si vamos a más pequeña escala, entre nuestros mundillos, ¿no? Está eso de moda del turismo cultural, que nos suena como mejor y nos parece más chachi, ¿no? Y no nos paramos a pensar lo que eso genera en los territorios, ¿no? El turismo, mira, lo tenemos que ahí. El turismo cultural está rompiendo el tejido social y barrial en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Está haciendo que todos los servicios de nuestros pequeños pueblos, de nuestros pequeños barrios, en vez de estar al servicio de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, pasen a estar al servicio del turista. Nos están echando de nuestras casas. En Canarias, por ejemplo, que es algo que está pasando aquí también, no estamos pudiendo pagar los alquileres de nuestras casas. Antes, en Canarias, pasaba una cosa, ¿no? Que teníamos ya unas zonas que estaban reservadas para los turistas, eran unas zonas de las islas que, bueno, ya las habíamos perdido para nosotros, ya estaban perdidas para la vida de las que allí vivíamos, ya habíamos, pues, ya sabíamos que esas zonas no eran para nosotras, ¿no? Y las habíamos perdido, pero es que ahora ya estamos perdiendo también las zonas que habían quedado reservadas, las pocas zonas que habían quedado reservadas para las locales que vivíamos allí, ya las estamos perdiendo también con esto del B&B y todas estas historias, ¿no? Los alquileres están subiendo de precio y nuestras casas están quedando también reservadas para las personas que vienen de vacaciones. O sea, nos están echando de nuestras propias casas. El turismo está consiguiendo que nos echen de nuestras propias casas. Esto es otro de las consecuencias, ¿no? Que estamos pagando por ver nuestros propios espacios naturales, que quedan reservados también como zoológicos para nuestras vidas, se convierten en zoológicos, ¿no? ¿Puedes decir algo tú también? Yo no sé cuánto llevo hablando, pero a mí como nadie me diga... Ya 5 minutos. ¿Cuánto? Me quedan 3 minutos. ¿Me quedan 3 minutos? Dijiste 5. Sí, pero sí. A ver, nosotros tenemos que cerrar la serie. Y bueno, esto es otra de las cuestiones. Mientras el PIB en Canarias crece y crece y crece, la riqueza crece muchísimo por el turismo, al mismo tiempo el empobrecimiento crece cada día más y más. O sea, el reparto de la riqueza evidentemente no existe, ¿no? Los empleos cada vez están peor pagados, cada vez sube más el paro, mientras hay unas pocas que curiosamente están dentro del sector del turismo, como el señor del Loro Parque, o el grupo Lópezán, o el grupo Satocán, que también están todos en gestión turística, como ven por ahí, y no solo están en gestión turística, estos señores también invierten en prostitución, aunque no estuviera ahí, que son los que tienen la mayor riqueza en Canarias. Y estos son, pues, otras de las marcas que tienen la mayor riqueza en Canarias. Y no solo tienen la mayor riqueza en Canarias, sino que en Canarias somos un paraíso fiscal para las grandes empresas para que vayan a invertir aún más en turismo. Todo esto que ven ahí son esto que... Dale para atrás. Todo esto que va de burrillo de siglas que ven ahí son siglas para poder evadir impuestos en Canarias. O sea, que si quieren invertir en turismo, inviertan en Canarias, que van a evadir un montón de impuestos y se van a hacer ultramillonarias. Pero un dato que es bastante claro es que en la página web del gobierno de Canarias directamente, si encuentras un perro... Si le das para adelante creo que te sale. Esta es la siguiente, esta aquí, ¿verdad? A ver si la encontramos rápido. Antes de que salga más. Pero yo creo que el descaro mayor así que he visto en muchos años dentro de una página. Bueno, ahí salía, lo ponía en el periódico, mira. No te lo diga yo. Ah, aquí está. Eso es la página oficial del gobierno de Canarias, donde te dice directamente que inviertan en Canarias porque los sueldos son más bajos y la mano de obra es mucho más barata que en el resto del Estado español. Aquí es la comparativa de sueldos donde nos ofrecen como mano de obra barata de Canarias. Es la comparativa de sueldos, los sueldos más baratos en Canarias, por eso aquí se ven los jóvenes. Vengan aquí porque aquí van a pagar menos a los trabajadores. Así que bueno, como resumen, ¿no? Y bueno, esto es un carterito de los años 60, donde no es que nosotras nos dimos cuenta tarde, Iberia lo tenía clarísimo, en los años 60 lo tenía clarísimo. Luego dijeron, esto es muy descarado, vamos a cambiar los carteles porque se van a dar cuenta. Y entonces ya, pues decíamos, bueno, antes íbamos en carabela, ahora vamos en avión, pero es lo mismo. Yo creo que... En 10 minutos es complicado condensar tanta información porque muchas veces es en datos como lo ves, pero aquí están los folletos. Y la presentación también. Si no, en nuestra página web también van a encontrar cosas en Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza.org. Estamos con la campaña y continuamente estamos subiendo datos e información. Que si quieres poner. Y bueno, supongo que aquí también les pasará, por decir un dato, que siempre nos venden lo del turismo como que es lo que genera empleo, ¿no? Y nos pasaba una cosa, que lanzábamos estos días un cartelito con un dato y la gente flipaba en colores y se ha publicado por todos los lados, hasta fuera de Canarias, porque supongo que pasará en todos lados con el lugar. Que era que en 2006, para 9 millones de turistas había 310.000 empleos, algo así, ¿no? Y en 2017, para el doble de turistas, solo había 10.000 empleos más. Con lo cual estamos atendiendo al doble de personas, prácticamente con las mismas personas empleadas. O sea, estamos el doble de explotadas, no se ha generado empleo, lo que estamos es más empobrecidas, más explotadas, más mal viviendo y enriqueciéndose. Las mismas de siempre. Y creo que con eso está bastante gráfico el dato. ¿No lo necesitas? Sí. Por poner juntos soberanía alimentaria y feminismo con todas las letras, porque nos cuesta verlo en muchos sitios, cada vez lo conseguimos más, pero cuesta y bueno, poco a poco vamos abriendo paso. Y la segunda es porque me he dado cuenta esta mañana que la primera persona a la que yo oí hace años juntar las dos cosas fue a esta mujer. Te lo juro, o sea, sí, pues pensando así un poco en el tema, yo trabajaba en el mundo sindical agrario, nada feminista, y trabajaba en el tema agroecológico, pero siempre que iba a escuchar una charla, una ponencia o alguien me hablaba de estas cosas, siempre eran los hombres y los popes y no sé qué, y yo venía también del mundo feminista, digo, esto... A mí me está faltando algo, ¿no? Me acuerdo que la primera ponencia sobre agroecología que yo escuché y que incluía la perspectiva feminista pues, fue la de Marta, de ahí que también cuando me pregunten a quién llamo, pues a quién vas a llamar, pues, con este tema, fíjate. No se lo había dicho a ella, pero me he dado cuenta. Bueno, entonces nos toca un poco contaros qué es esto de la soberanía alimentaria y la agroecología, que algunas ya lo sabéis, otras menos, pero por lo menos poner un poco el contexto. Y la idea es que, bueno, hacer primero cuatro pinceladas sobre el tema y luego aterrizarlo al lugar donde estamos, ¿no? Porque si no lo aterrizamos al territorio, nos parecía que como que no tenía mucho sentido. Bueno, lo primero que yo pensaba esta mañana, oyendo un poco a Luis, es que a mí cuando hablamos del colapso en futuro, ¿no? Y yo que vengo del mundo rural y de trabajar con, o sea, el campesinado ya colapsó hace tiempo, estamos hablando, claro, desde, yo creo que hay que situar también desde donde hablamos, ¿no? Entonces, bueno, hay colapsos que ya se dieron y energías y cosas de las que hablamos, ¿no? Que muchas veces tienen una narrativa también bastante urbana, ¿no? Y también incluir lo rural en todo esto es un paso dentro de todo ese decolonialismo que tenemos que hacer también y de toda esa deconstrucción que tenemos que hacer de nuestros propios espacios, incluso de lucha muchas veces, ¿no? Porque los espacios de lucha, bueno, pues están muy divididos, el tema parece que las luchas ciudadanas y tal, el otro día estaba en una reunión con esto del activismo y era todo urbano, urbano, urbano, y luego todo el mundo habla de la España vacía y la España vaciada, pero como que hay que llenarla como si fuera un decorado y llenarla con lo mismo que está pasando en el contexto urbano, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me hace cortocircuito un poco estas cosas, ¿no? Entonces creo que hablar de soberanía alimentaria y agroecología es hablar de alimentación, pero también es hablar de territorio y es hablar de un montón de cosas que tienen que ver y que una sin la otra no se puede comentar, ¿no? Entonces de ahí también queremos aterrizarlo al lugar es imprescindible. Entonces, bueno, esto del palabra de soberanía alimentaria es un concepto que, bueno, se acuñó hace años ya. El origen de la palabra viene de la Vía Campesina, que es un movimiento internacional que engloba campesinos, campesinos, pueblos indígenas, pescadoras a pequeña escala de todo el mundo, y que hasta hace unos años se decía que era el movimiento internacional que aglutinaba a más personas. Yo hoy digo que igual el movimiento feminista ya les estamos pisando los talones, o por lo menos les estamos igualando. Y un poco el nacimiento de la palabra nace en confrontación al concepto también de seguridad alimentaria. Porque el concepto de seguridad alimentaria es un concepto técnico que se utiliza en foros globales, ¿no? Y que viene a decir que, bueno, digamos que es un concepto técnico que dice que estamos alimentadas cuando ingerimos X cantidad de kilocalorías, pero no se habla tanto de qué alimentos conforman esas kilocalorías. O sea, es un término cuantitativo, pero claro, no desde un punto de vista de sistema alimentario, de cultura, de qué implica, ¿no? Desde todo, desde el origen, desde la semilla hasta el plato, ¿no? Y qué se sostiene o qué no se sostiene con según qué alimento te estés llevando a la boca, ¿no? Hay una diferenciación que venimos haciendo desde hace unos años, los movimientos que trabajamos por la, algunos por lo menos, por la soberanía alimentaria, que es que estamos empezando a diferenciar entre producto comestible y alimento, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas en el mercado que están catalogadas como productos comestibles, pero no nos da la gana de llamarlo alimentos, porque eso ni te alimenta, ni te nutre, ni nada. Te resuelve en un momento determinado el hambre que puedas tener, pero no te está aportando los nutrientes que tú deberías de sostener con ese alimento. Entonces hacemos esa diferenciación, que se la copiamos a las compas colombianas en una campaña que hicieron y que nos gusta bastante porque tiene bastante impacto a la hora de hablar, sobre todo con la gente, con los políticos, que nos dicen que todo es alimento porque es inocuo, y nosotras pues hacemos esa diferenciación. Entonces, bueno, un poco el origen viene de ahí, es un concepto político, o sea, que habla del derecho que tenemos los pueblos a definir cómo queremos alimentarnos, y que la alimentación no tiene que ser una mercancía más, sino que es un derecho, y que no se puede tratar los alimentos como tratamos a los tornillos, como tratamos a otro tipo de mercancías, ¿no? Sino que estamos hablando de cosas que nos sostienen como personas, y hacer esa diferenciación, incluyendo en el tema alimentario, todo lo que tiene que ver desde la cultura, el territorio, bueno, todo lo que implica el alimento, ¿no? Que es algo que vemos al final en un plato, si tenemos suerte, porque no todo el mundo lo ve todos los días, pero que lleva muchas cosas por detrás. Y luego la agroecología es un poco la herramienta de la que nos dotamos, que también surge hace años, para un poco mirar los sistemas alimentarios desde un punto de vista multidimensional, o sea, no mirar solo cómo se produce, si es ecológico o no es ecológico, si le echo no sé qué químico, sino qué economía se genera alrededor de esa manera de producir, qué relaciones sociales estamos creando alrededor de todo eso y también qué capacidad y qué decisión política tenemos cada una y cada uno en todo ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, el sistema alimentario es una pata más dentro de todo este modelo capitalista del que estamos hablando y comparte características con todo lo que se ha estado diciendo hoy, ¿no? Al final se decidió allá por mediados del siglo XX que, bueno, que el fordismo, o sea, podía aplicar a los productos comestibles y generar mucha materia prima a bajo precio, ¿no? Y eso es un poco la lógica que lleva al modelo agroalimentario global, que es el que pretende que sea el único y el que impera, por lo menos en el imaginario y en la narrativa. Otra cosa es que el 80% todavía de los alimentos que se producen a nivel mundial, todavía hoy, lo produce pequeño campesinado, no lo produce grandes empresas. Solo es un 20% el que es producido por mega empresas y tal. Lo que pasa es que ya en el imaginario está que ya sin las megas, ¿no? No puedes alimentar al mundo. Entonces está también dentro de todas estas características, y yo creo que comparte con todo lo que se ha estado diciendo, el generarnos el convencimiento de que sin esto no podemos vivir, ¿no? Yo creo que, no sé, o sea, quiero decir que incluso me estaba yendo con el turismo y digo, yo estoy segura que mucha gente en Canarias le preguntas lo que vosotras contéis y dirá, ya, y si no, ¿qué hacemos? Y aquí solo hay. Yo me acuerdo de venir a Andalucía y que la gente me diga, pero si aquí solo hay campo, si no hay industrias, ¿qué hacemos? ¿Cómo que solo hay campo? ¿No? Porque también en esa violencia que comentabais en el triángulo, toda esa violencia estructural, cultural y demás nos ha llevado a primar determinados aspectos y a invisibilizar e incluso despreciar otros. Y el medio rural y el producir alimentos y todo lo que tiene que ver con lo pequeño, con lo rural, con lo que tiene que ver con lo privado y demás, pues tiene mucho que ver con el modelo que se premia y el modelo que se invisibiliza, ¿no? Entonces, este modelo alimentario pues se traduce un poco también en esto, en primar las grandes producciones, en premiarlas también con dinero público, ¿no? Y esto va en detrimento de las pequeñas producciones que siguen existiendo, pero que son difícilmente visibles, ¿no? En el mercado reconocido, y también tienen difícil acceso a muchos de los canales reconocidos, ¿no? Y esto al final esto ha llevado a que cada vez la gente que quiera sobrevivir en ese modelo, que es al que las políticas públicas te dicen que tienes que ir, se tenga que hacer cada vez más grande. También depende de los contextos, hay en otros sitios donde ya había gente muy grande, y que la mano de obra que se genera en torno a ese modelo es mano de obra directamente explotada, bien por grandes terratenientes o bien gente no tan grande que se va autoexplotando cada vez más, autoexplotando a sus propias familias y hasta que mientras puede resistirlo, cuando ya no puede resistir más, pues es expulsada directamente del modelo, ¿no? Entonces al final, bueno, y creo que en este modelo también se da una peculiaridad que yo creo que es importante resaltarla, ¿no? Con el tema de los alimentos que, bueno, los alimentos o los productos que se ponen en el mercado para nosotras, ¿no? A nivel social, y algo que se ha normalizado absolutamente, ¿no? Y es que cuando esta mañana hablaba Luis de que cada vez los salarios van a ser más bajos, que cada vez las horas van a ser más, ¿no? O sea, eso en el campo lleva normalizado, o sea, que la gente gana poco, que tiene que estar todo el día currando, que no tiene vacaciones y que no tiene descanso, es algo que está absolutamente normalizado en el contexto rural, ¿no? O sea, en el contexto de producción de alimentos. Y luego también, otra cosa que sucede es que para la sociedad se ha conseguido llegar a un momento en que el producto que llega, el alimento tiene que ser barato, ¿no? Y todo lo que pase para que eso suceda, pues es la lógica, no la lógica contraria, pero como que cuando, incluso las reivindicaciones de cualquiera que trabaja en una industria, que trabaja en otro sector, si tú trabajas en una empresa, voy a hacer un ejemplo muy así, muy bruto, pero si tú trabajas en una empresa y tú reivindicas un salario digno, tú, digamos que quieres un salario digno por las horas que trabaja y a cuánto vendan el tornillo para que tú tengas ese salario, pues que lo vendan al precio razonable para que dé, pero tú tienes que recibir un salario digno por tu trabajo. En el campo es al revés. Tú tienes que malvender tus productos y cuánto te queda, a ti te queda lo que sobra. O sea, lo que puedas luego quitar de todos los insumos y demás y tal, es lo que tú, con lo que tú te quedas, ¿no? Entonces, la premisa primera es como que el producto tiene que ser barato. Y eso, al final, el cambiarlo no es responsabilidad solo de que el agricultor o la agricultora produzca de otra forma o lo que sea, es una responsabilidad de que todas tenemos que ser conscientes de qué conlleva un producto barato y que esas cosas sucedan, ¿no? Y claro, con todo esto, como decía antes, y con esto acabo, ya le dejo a Marta, el primar un modelo invisibiliza absolutamente otro, ¿no? Y claro, ese modelo que se invisibiliza, pequeño, más ligado a, bueno, incluso a la autosuficiencia de la alimentación y a lo más ligado también con la tierra, es el que históricamente han venido preservando y poniendo de relieve las mujeres campesinas, ¿no? Y en Europa, por ejemplo, hay una cosa que es súper curiosa, si queréis hacerla, porque creo que todavía sigue saliendo, yo probé hace un mes y seguía saliendo, que es que si tú pones en Google mujer campesina, si pones mujer campesina a secas, te salen y pones imágenes, te salen fotos de mujeres bolivianas, colombianas y demás. Si tú pones mujer campesina Europa y le das a imágenes, te salen cuadros de museo, te salen las espigadoras de Millet, te sale la lechera de que me acuerdo. O sea, hasta la cuarta o quinta imagen no empiezan a salir mujeres de carne y hueso. Entonces, en Europa esto se está convirtiendo en eso, ¿no? En reducirnos a, bueno, reducirnos, ¿no? Que yo no soy productora, ¿no? Pero reducir a las mujeres campesinas a un cuadro de museo, ¿no? Y eso es algo a lo que nos toca darle la vuelta un poco a todas, aquí ya. Bueno, yo voy a intentar aterrizar un poco también el tema en Andalucía. Bueno, darle las gracias a Isa y a Sai por estar aquí, por la oportunidad de poder conocernos y aprender. Lógicamente, como comprenderé, hay muchas más compañeras y mujeres que pueden contar lo que yo voy a contar, porque bueno, es un proceso de lucha colectiva y de construcción colectiva, y por tanto, todo lo que yo voy a decir pues es una cosa compartida, vamos. Y de hecho, pues aquí Leti, que bueno, que somos compañeras en lo que estamos intentando ahora de articular en la red de agroecología en Sevilla, bueno, y compañera de luchas agroecológicas que hace mucho tiempo y de redes agroecológicas, por tanto compañeras de vida, ¿no? Porque ya agricultora agroecológica en Marchena. Y yo como de su cesta tengo la suerte de ser su amiga, creo, y además de comer las cosas que ella cultiva. Entonces, bueno, quería contar también algunas de las cosas que nos han pasado en la red, así que, bueno, también mete ahí la cuña, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que contarnos quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Yo en los papeles al final le dije a Sai que me pusiera a Universidad de Sevilla, aunque... Yo trabajo en la Universidad de Sevilla, doy en un departamento de economía. Yo esto antes me daba vergüenza decirlo, ya estoy un poco reconciliada con lo que he terminado haciendo con eso, en la escuela de agrícola. Pero bueno, no estoy aquí lógicamente por eso, sino estoy por las articulaciones políticas que he hecho, ¿no? He participado muchos años en Ecologistas en Acción, y luego, bueno, pues he ido participando en las redes agroecológicas. Bueno, yo creo que el punto de partida es decir, la agroecología y la soberanía alimentaria, hay gente que habla de un movimiento, yo no, es decir, el movimiento global internacional, yo creo que al menos son redes, ¿no? Y hay una, y en esas redes agroecológicas y por la soberanía alimentaria, pues últimamente hay bueno, mucho debate y articulación desde el feminismo que durante mucho tiempo había estado, digamos, silenciado. Yo creo que, como muchas cosas, venimos también de aprender de las compañeras de América Latina, de las compañeras campesinas, de las luchas de la agroecología. A mí me gustaría aterrizar esto en la medida de lo posible en Andalucía, porque la agroecología y la soberanía alimentaria se construye desde los territorios, ¿no? Entonces, estaba escuchando, ¿no? Yo creo que Andalucía también somos colonia y también somos colonia agroalimentaria, ¿no? Y nos cuesta trabajo reconocernos y reapropiarnos de nuestra lucha, de nuestra historia, que está clave, pero está ahí también. Decía Leti, ¿no?, que me había, al venir aquí, y no lo voy a soltar, ¿no?, pero estos días de atrás he estado pensando mucho en las luchas históricas, ¿no?, es decir, en esa lucha andaluza de tierra y libertad, ¿no? De hecho, una cosa que había escrito, que no, pues, lo primero que escribí era el himno, ¿no? Andaluces levantados, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, ¿no? Es decir, bueno, primero, ¿dónde estamos las andaluzas? Porque está todo en masculino, pero bueno, yo creo que podría merecer la pena que nos preguntáramos cuánto queda de nuestras luchas históricas por la tierra y por la libertad, y cómo entronca esto con la agroecología. Veníamos hablando de que, bueno, hay, no venimos directamente de ahí, pero nuestro aprendizaje y nuestra historia viene de ahí, ¿no? No me voy a extender, pero bueno, como punto de partida podríamos hablar bastante tiempo de lo que ha significado y significa hoy en Andalucía la globalización agroalimentaria y toda la modernización, industrialización agroalimentaria y toda la colonialidad sobre nuestra alimentación, nuestros campos y nuestras vidas que ha hecho el capitalismo agrario. Desde neutralizar nuestras luchas jornaleras históricas por la tierra y la libertad, que eran luchas campesinas, se pedía la tierra porque se aspiraba a ser, a dejar de ser jornaleros asalariados para ser campesinos, porque eso nos liberaba de los yugos de ser asalariados para poder tener vidas más autónomas, y por tanto yo creo que esa reivindicación del campesinado como vivir de forma autónoma de nuestro trabajo en diálogo con la naturaleza históricamente ha sido un referente histórico en Andalucía, que es el referente que sigue inspirando a todos la lucha por la soberanía alimentaria y por la agroecología. Ganar la libertad desde esa reapropiación soberana de nuestra alimentación y de nuestro campo. No voy a entrar en cómo, bueno, cómo se ha industrializado la agricultura, cómo hemos sido un territorio agroexportador, cómo se reproducen y mutan las explotaciones de las manos de obra jornaleras con los nuevos y las nuevas jornaleras. Siguen explotándose a jornaleras y a jornaleras andaluzas, más todas las personas que han venido a trabajar en nuestros campos de África, América Latina, de los países del este. Cómo está ahí la gran industria, cómo se trabaja en ese campo para las industrias de insumos y cómo se trabaja también para los grandes supermercados donde terminamos comprando y que son, digamos, el colofón. Voy a partir que la agroecología y la soberanía alimentaria quiere construir aquí y ahora, desde nuestras realidades de los territorios, alternativas a esa globalización agroalimentaria. Yo creo que la agroecología y la soberanía alimentaria, yo creo que sabemos lo que queremos. Es decir, creo, ¿no? Es decir, que podemos decir que sabemos lo que queremos y lo que queremos construir. Otra cosa es la dificultad de conseguir, pero llevamos mogollón de años intentando pelearnos con nosotras mismas, intentando construir fórmulas, intentando analizar lo que ha pasado, intentando aprender desde la acción. Y yo creo que tenemos claro al menos los debates. Nosotros queremos reconstruir sistemas agroalimentarios desde los territorios, reapropiarnos de nuestra alimentación y de nuestros campos, conectando producción y consumo en nuestras vidas cotidianas y crear desde ahí vidas y economías alternativas. Lo tenemos claro, y también tenemos claro cuáles son los elementos. Hay que producir de otra manera en los campos, y hay que producir de otra manera en los campos para liberarnos del capitalismo agrario. Y tenemos también claro que no queremos agricultura ecológica o negocio y capitalismo verde en los campos, que la agroecología es otra cosa. Es decir, que la, hay un capitalismo verde, hay una agricultura ecológica de sustitución de insumos, se puede producir hoy alimentos ecológicos con sellos que están cultivados con un montón de insumos que te vende Monsanto, es decir, Monsanto te vende exactamente igual el glifosato que ¿no? todos los pesticidas que tú puedas echar para venderlo con el sello ecológico. Y hay otra forma de cultivar, que es la que dice la agroecología, que es con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con los trabajos artesanos, ¿no? que decía antes de recuperar los oficios, con el oficio de agricultor y de agricultora, podemos dialogar, manejar la biodiversidad con esos conocimientos tradicionales actualizados, podemos manejar la biodiversidad y liberarnos de esa industria y esa, toda esa industria química que hace que la gente que trabaja en el campo esté trabajando a esas multinacionales. Entonces nosotros estamos por esa agroecología campesina, ¿no? que es por ejemplo la que hace Leti en su campo, ¿no? liberarse y con conocimiento, con trabajo, con conocimiento, manejar biodiversidad. Evidentemente ahí hay una cuestión socioeconómica. Hay una agricultura ecológica empresarial de maximización del beneficio y hay una agricultura solidaria, si queréis, alternativa, cooperativa, y familiar, aunque ahora hay que deconstruir, vamos ahí a lo de la familiar, ¿no? pero muchas veces la agricultura familiar. Bueno, ahí entro con el feminismo. Tenemos problemas con la agricultura familiar y tenemos problemas porque la agricultura familiar, la familia, es una institución patriarcal. ¿De acuerdo? Entonces, en la agricultura campesina y en el campesinado hay una idealización muy fuerte, ¿sabes? De lo familiar y del campesinado. Ya le pasaba a Chayanov, ¿no? que es como el padre allí al principio del siglo, y bueno, pues ya, Harry ya dijo que, oiga, es que en la familia pues hay relaciones patriarcales. Las compañeras de coloniales, del feminismo de colonial de América Latina, pues han trabajado bastante ese tema para ver cómo la colonia fortalece ese patriarcado que era más, porque ella dicen que era menos fuerte en el campesinado, que con el capitalismo se hace más fuerte. Pero ahí hay unas relaciones patriarcales que hay que mirar. Entonces, estamos reivindicando agroecología, estamos reivindicando agroecología feminista para visibilizar el papel de las mujeres campesinas, como está diciendo Isa, y para visibilizar que, hay que necesitamos repensar la forma de trabajar en el campo desde la perspectiva de las relaciones de género. Y ahí hemos aprendido y seguimos aprendiendo de las experiencias de las mujeres campesinas que están alzando la voz, de las compañeras de América Latina y de las mujeres que se organizan. Yo creo que hay un diagnóstico, incluso a nivel de la sociología más académica, hoy por hoy, que dice que el despoblamiento tiene que ver con el machismo en el campo y en el medio rural. Yo no creo que en el campo y en el medio rural haya más machismo que en las ciudades, ¿sabes? Que eso es otro de los mitos, pero también hay, ¿sabes? Que es un también. Y hay una forma especial. Y la agricultura familiar muchas veces hace que las mujeres del medio rural se vayan cuando lo único que les queda es ser la mujer de, la hija de, la esposa de, y poder tener un proyecto propio vital en el medio rural es difícil porque no tenemos un acceso directo a los recursos y a las posibilidades y no se nos da o no se les da el sitio a las mujeres rurales. Yo no quiero hablar como de las mujeres campesinas, creo que hay otra gente que, pero de lo que cuentan y de lo que se ve, ahí hay mucho que repensarse. Cuando se habla de despoblamiento se dice no vamos a revertir el despoblamiento del medio rural, no vamos a tener un medio rural vivo si no hay un cambio de las relaciones de género para que las mujeres también tengan su sitio en el medio rural y también en el medio urbano. Agricultura, no queremos agricultura ecológica de negocio, queremos agroecología feminista, campesina, cooperativa en el campo. En la industria, en la transformación, no queremos gran escala, no queremos producciones de grandes industrias, queremos artesanalidad y de nuevo transformaciones basadas en los conocimientos de las manos y basadas en el manejo. Y en la distribución comercial no queremos grandes superficies comerciales ni supermercados, queremos canales cortos de comercialización. Porque todo lo que se pueda ganar y se pueda liberar por la agroecología, que la agroecología es liberarte del capital en el medio rural, no producir para las empresas del capital, de los insumos, de las maquinarias y demás, toda esa libertad que has podido ganar en el campo la puedes perder a la hora de vender. porque si le vas a terminar vendiendo a una gran superficie comercial, como le pasa a alguna de las cooperativas del SAR, ¿no? Es decir, que no consiguen vender a otros mercados y cuando entran en una gran superficie comercial, pues lo que han conseguido a nivel social, aunque no hacen agroecología, o lo que has conseguido hacer en agroecología, lo vas a aprender ahí cuando tienes que venderle a un Mercadona o a un Carrefour. Aunque no hay agroecología ni en el Lidl, ni en el Carrefour, ni en el Mercadona, porque no se puede hacer agroecología a las escalas que requieren las grandes superficies comerciales. Cuando compramos alimentos en las grandes superficies comerciales, bueno, pues estamos entrando en esa rueda y una de las cuestiones que me acuerdo de claro que había salido, ¿no? Pero decía, yo quiero venir aquí a buscar alternativas sin sentirme culpable. Sí, yo creo que también aquí les traes cómo conseguir buscar una alternativa viable y salir del supermercado, aunque sea un 10% de nuestra alimentación, y cómo vamos construyendo redes que nos alejen. Pero sí hay que saber que las grandes superficies comerciales explotan a quien produce y no, no nos dan alimentos de soberanía alimentaria ni de agroecología. Por eso una de las cosas que se ha planteado de la agroecología y la soberanía alimentaria es que no se hace solamente soberanía alimentaria en los campos, sino que hay que hacerla también en las cocinas de todas las casas y en los platos de comida y en los lugares de compra. Hay que salir, hay que intentar ver cómo podemos conseguir salir de las grandes superficies, por lo menos en una parte, y cómo construir, por tanto, canales de comercialización alternativos. Yo digo que sabemos lo que queremos, ahora cómo construirlo. Consumo, pero claro, para eso esto hay que arraigarlo en el comer del día a día. ¿Vale? Entonces, no podemos no queremos dietas cárnicas e industriales, o la agroecología no se puede construir si seguimos comiendo como siempre, si seguimos comiendo pues una carne que requiere importaciones de soja que vienen de Brasil y de Argentina y que están conectadas pues con la deforestación de la Amazonía. Producir carne es muy caro ecológicamente y económicamente, entonces bueno, pues ahí hay un debate sobre la dieta y hay un debate sobre las cocinas. Y eso de nuevo nos toca como mujeres al tema del feminismo, ¿no? Y uno de los grandes debates que tenemos es cuando hemos planteado pues las alternativas agroecológicas, las alternativas con la soberanía alimentaria. Si no metemos el feminismo, en realidad lo que nos estamos diciendo de compañera a compañera es vamos a meternos más horas todavía en la cocina, vamos a dedicarle todavía más tiempo a las compras, vamos a tener horarios todavía más estresantes para ir a hacer la compra. Entonces, construir la agroecología y la soberanía alimentaria significa repensarse el consumo y repensarse una reapropiación de las cocinas para cocinar nuestros alimentos de temporada y locales de una forma que no sea sobrecargar de los cuidados de alimentación solo y exclusivamente a las mujeres. Es decir, las luchas agroecológicas y las formas de alimentarnos de forma sana y la recuperación de las cocinas no puede recaer exclusivamente como una tarea nuestra de mujeres, ¿no? Comentaba una compañera feminista hace muchos años en Barcelona, ¿no? Una feminista histórica con más años que yo, que decía algún día, que yo creo que ya eso se ha hecho, ¿no? Pero es que algún día las feministas de mi generación tendremos que hacer la crítica de cómo nos dejamos vencer o sacar, cómo perdimos las cocinas, ¿no? Y, claro, parte de la lucha agroecológica por la soberanía alimentaria es como recuperar las cocinas sin morir en el intento y sin que sea un grito de viva las cadenas con más cargas de trabajo en responsabilidad exclusiva. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estamos haciendo? Veníamos hablando también, yo creo que los proyectos agroecológicos requieren cuatro elementos. La receta es sencilla, llevarla a la práctica es donde nos cuesta, porque yo estoy un poco de teorista a partir de lo que hemos visto. Hay cuatro, para mí hay cuatro elementos que tienen que encajar y que son condiciones necesarias. Con que se caiga uno, se cae el proyecto. Claro, por eso es mucho más fácil destruir que construir. El capitalismo lo tiene más fácil. Con que nos fastidie uno de los elementos, no nos cuadra la alternativa. Y tenemos que encajar, y el encaje es lo que nos cuesta trabajo. El encaje de cosas que son sencillas o no. Primer elemento para nuestra alternativa, necesitamos los recursos materiales, necesitamos tierra. Y necesitamos tierra, necesitamos agua, necesitamos semillas, también necesitamos algo de herramienta adaptada a la pequeña producción, es decir, aquí nadie está planteando que tengamos que volver al asador, aunque sí estamos planteando recuperar nuestras manos y nuestros conocimientos para liberarnos del capital, pero hace falta ese mínimo de recursos. Por eso no nos dan tierra y nunca nos han querido dar tierra, y aunque yo no sé si ahora seguimos queriendo tierra, pero la lucha por la tierra y por la reforma agraria sigue siendo una lucha fundamental. Y por eso ahora las luchas capitalistas son el acaparamiento, y por eso, aunque se estén abandonando en ocasiones los campos, aunque estén abandonados los pueblos, el capital y el Estado gasta mucho tiempo y mucho dinero por expulsar a gente que está recuperando pueblos, que está cultivando tierras que estaban abandonadas, que están haciendo lo que si no se hace no daría a nadie. Y es porque no quiere que tengamos los recursos para poder construir las alternativas. Muchas o la mayoría de las, en Andalucía, muchas de las iniciativas agroecológicas pues son en las tierras de familias campesinas y en la... voy a intentar decir un minuto a cada uno de los otros tres, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que ocupar es difícil, y muchas veces la agroecología se hace o en tierras cedidas o en tierras que son propiedad, ¿vale? Pero necesitamos tierra, necesitamos un saber hacer campesino, y necesitamos que el compañero guarde la semilla y sepa cómo guardar las semillas, ¿no? Y que lo sepa Celeti, y que sepamos manejar y sepamos cultivar sin químicos. Hemos sabido la mayor parte de la historia de la humanidad, pero 40 o 50 años de capitalismo y de colonialidad de los saberes, estamos perdiendo ese saber autónomo de saber alimentarnos con nuestras manos, con la naturaleza y con nuestros conocimientos. Entonces, saber, yo creo que muchos proyectos caen porque una cosa es ser jornalera y una cosa es ser agricultora, una cosa es saber una tarea y una cosa es saber la complejidad de la relación y de conocer tu agroecosistema, saber tu finca. Yo creo que una de las cosas súper importantes, y para despojarnos de la colonialidad, es volver a recuperar, saber lo que vale y la importancia estratégica para la autonomía que tienen los saberes campesinos, que nos permiten poder cultivar nuestro propio alimento manejando la biodiversidad en diálogo con la naturaleza. Y como todos los saberes están incorporados a los cuerpos, solamente se sabe haciendo. Si no se cultivan, como lo mismo que las semillas, si se congelan, pues no vamos a poder cultivarlas. De la misma manera que si no seguimos cocinando, no vamos a saber cómo hacer las recetas de temporada cuando nos vengan, como me venían a mí, que no sabía qué hacer con los hinojos, ¿no? Y necesitamos tercer elemento, necesitamos grupos, ¿vale? Y necesitamos grupos a dos niveles. Hace falta, no todas las iniciativas agroecológicas son cooperativas, pero hace falta una red de saberes, hace falta redes de grupos, y hace falta hacer red con el consumo, hace falta red para organizar los mercados, hace falta tener organizaciones para los mercados campesinos, hace falta mucha organización para producir y para articularse con consumo. Y cuarto elemento, necesitamos arraigarnos en las necesidades de la vida cotidiana, necesidades en nuestra vida cotidiana de diario, en nuestra cocina, en nuestros platos, en nuestra comida. Y eso implica arraigar, significa cambiar de hábitos de compra, significa repensarnos cómo le vamos a sacar, cómo vamos a priorizar, cómo le vamos a poner algo de nuestro dinero a nuestra alimentación. A veces significa unos horarios rígidos para ir a buscar las cestas, significa organizarnos para ir al mercado, significa vincular nuestras necesidades y comprometernos. Y hablábamos mucho, y hay que hablar de dinero, porque parece que esta mujer, que de encima ha dicho que es economista, no va a hablar de decir la palabra maldito parné, ¿no? Es decir, hay que hablar de dinero. Pero el dinero en las iniciativas agroecológicas de soberanía alimentaria no está de partida, sino está de salida, ¿vale? Es decir, el dinero se arregla cuando articulamos necesidades mutuas y articulamos alianzas de cuidado mutuo y de vidas cooperativas que se entrelazan, y estamos en redes que atienden necesidades de cuidado a muchos niveles, a los niveles y en redes de apoyo mutuo. Es lo que quería palabras, sobre todo entre principales preguntas, más que pegar al curso. Es decir, que no siempre vamos a tener la suerte de tener a las compis de África por aquí, de tener a Isa, que viene este día, a Manu, que también viene este día, a Marta que viene Sevilla. No siempre tenemos esta suerte. Entonces, ahí levantáis la mano, yo me quedo con vuestro rostro. Quería preguntarle a las compañeras de Canarias que si podían darnos un poquito más de datos del tema este de la prostitución, que me quedaba muy muerta, con que, bueno, con todos los intercambios, pero con eso en concreto, un poquito más de datos, por favor. ¿Más preguntas? Cogemos varias. Cosas que ahora mismo la atención. Pero el tema del agua, tanto por los datos que han dado los compañeros de Canarias, como por el tema del cultivo ecológico, que creo que no le estamos dando suficiente importancia al cultivo ecológico o al otro, al tema del agua y la estrategia común. Para mí era una reflexión. Vale. Sí. Es que con el tema de la colonialidad, y algo que también ha hablado Marta, con el tema del conocimiento, ¿no? Que a mí me lleva la colonización de los territorios a la colonización de los cuerpos, a un rollo de desposesión, ¿no? Y que siempre nos lo igual nos lo lleva a la desposesión de la tierra, a la desposesión material. Pero creo que hay una que a mí me desde hace tiempo me ronda mucho y me da mucho miedo cuando lo veo, y es la desposesión de los conocimientos, de los oficios y de la capacidad que tenemos de creatividad de sostenernos a nosotras mismas, pienso. O sea, ¿qué pasa? O sea, si de repente en este colapso, que sabemos que no va a ser un día para otro, pero desaparece el turismo en las Islas Canarias o el agronegocio desaparece de Andalucía, ¿no? Y digo, hostia, es que puede haber un vacío tan brutal, porque la gran mayoría de la gente ya no tenemos las herramientas que tuvieron mis padres, nuestras abuelas, ¿no? De construir vida comunales, conocimiento de recursos, de materiales y sobre todo una creatividad para sostener las vidas. Y la verdad es que esta disposición nos ha llevado a algo que también decía Luis, a no poder además ni siquiera imaginar un sistema que sea diferente, que yo creo que son uno de los grandes peligros. O sea, ¿qué queda de nuestras economías que nos pueden llevar a cierta autogestión o de esas creatividades que nos harán imaginar otras formas de vida, ¿no? Cierro ahí, o son muchas tres. ¿O dejamos a Rafa o dejamos? Mira, en una vida, me gustaría conocer un poco qué reacción tienen los artesanos en Canarias cuando se van a intercambiarse. Porque muchos de ellos viven básicamente del sector turismo, entonces me imagino que tiene que ser bastante complicado cuando trabajan en hoteles, en el sector ese. Y una pregunta también para la compañera Marta. Me parece tremendamente interesante todo lo que has dicho. En todas las ocasiones te has cuestionado si hay que seguir reivindicando, exigiendo, pidiendo tierra. Yo creo que todos tenemos claro, tenemos que seguir haciéndolo. Pero es verdad que falta una concienciación también por parte del resto de nuestra gente, de los compañeros. ¿Crees también que la falta de esa concienciación ahora mismo impide el que se llegue a hacer eso todo el programa que se pueda desarrollar? La falta de conciencia y el del otro tipo de prioridades, como por ejemplo tener que pagar la hipoteca, tener que comprarse ropa, tener esas prioridades que le han inculcado a esa organización también del pensamiento, que impide que la gente realmente opte por estas vías tradicionales, de esta forma de desarrollo. ¿Por qué? Sí, muy cortito. Hasta que llegamos a los combustibles fósiles, con montones de años de pensamiento humano, de civilización, no ha habido más de 1.000 millones de habitantes en el mundo. Gracias a los combustibles fósiles estamos rozando los 8.000 millones de habitantes en el mundo. yo vengo del mundo de la energía, pero porque aprovechando que hay gente que está en la cuestión de la agroecología, la pregunta que siempre hago, ¿qué capacidad hay? Y sobre todo en las sociedades occidentales, donde estamos nosotros, donde estamos viviendo en ciudades más, con una población importante, porque dice el campo, si ahora cogemos a todos los madrileños y madrileñas, cordobeses y cordobeses, granadinos y granadines, los disfrutamos por el campo, a ver, no digo para cada uno, y es eso. ¿Qué capacidad hay de realmente de atenuar, aunque yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis esta mañana, de que va a haber bajada de población sí o sí, pero qué capacidad hay de que eso sea con el menor sufrimiento posible, sobre todo la guerra alimentaria, ¿no? Dale y cerramos ahí y sin querer que fuera, nos da una caja. A ver, compañera Marta y compañía, en los lugares donde vais a hacer este tipo de exposiciones y demás, ¿vosotras os estáis planteando que tiene que haber un sello alternativo, una etiqueta que podría denominarse, no sé cómo, quizá etiqueta social o algo así, para hacer frente al tema del sello ecológico que están dando las certificadoras? Porque es que está siendo un puro engaño. O sea, eso se ha metido en las grandes superficies y eso no vale para nada. Y además es que están engañando a nuestra propia gente. O sea, te dicen, como si me manejo en los grupos de consumo y demás, dicen, no, pero si es que yo voy al centro comercial, así puedo ir a la hora que quiero, de alguna manera, o el día que quiero, no tengo que estar pendiente ni un día a la semana para ir al grupo, porque yo allí tengo de todo en ecológico. ¿Qué coño te van a tener en ecológico? Lo primero, ahí tienen un montón de gente que la están explotando. No solamente allí en el centro donde lo están comercializando, sino cuando lo han cultivado, y cuando lo han sembrado, cuando lo han trasplantado, cuando todo, desde que empieza, desde la semilla hasta que se lo comen, está explotándose a la gente. Eso por un lado. Por otro, es que, vamos a ver, están reventando los precios y haciendo que como compran en grandes cantidades, porque tienen el poder de poderlo hacer, están hundiendo al pequeño campesinado. Y están hundiendo a nuestros pequeños campesinos. Y no les dejan levantar cabeza. Está habiendo ya muchos campesinos que estaban dedicándose a la agricultura biológica que están tirando la toalla. Se están retirando del campo porque no pueden hacer frente a esa acumulación que han hecho en los centros comerciales. Entonces, por favor, seamos condescendientes y coherentes con lo que estamos preconizando. No hagamos una cosa, o sea, digamos una cosa y hagamos lo contrario. Entonces, para llegar a otro tipo de gente, pues habrá que organizarse de alguna manera, elaborar algún otro tipo de etiqueta que nos diferencie, ese tipo de agricultura que no tiene detrás tanto dolor y tanto sufrimiento como es el que hace ese tipo de agricultura. Y no sé, hay tantas cosas que se podrían decir con respecto a los centros comerciales que yo no sé ni cómo se le ocurre a nadie. Es que no lo digo. Hombre, en eso se lo ponen muy fácil. Somos un territorio muy empobrecido donde se pueden conseguir cuerpos exóticos muy fácil o cuerpos exotizados muy fáciles, muy baratos, pero somos zonas seguras, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Tenemos la seguridad de ser un territorio dentro de Europa, ¿no? Entonces lo tenemos todo. Y bueno, lo puedes buscar por internet, puedes encontrar los datos con facilidad porque es un estudio además muy reciente. Tengo aquí, como esto lo queremos ampliar, ¿no? Voy a ir capturando todo lo que me encuentro en imágenes o noticias. Tengo una foto aquí, no sé cómo serán aquí los periódicos los anuncios de prostitución, supongo que también saldrán páginas de prostitución, o no lo sé. Ahí están en todos los periódicos, hay páginas diarias de prostitución. Tengo aquí uno de mayor tirada allí, y le saco una foto porque la página web que lo anuncia es a todo color y se llama islaset.com, y como es verano, lo que anuncia es tu verano más cálido y la mejor compañía. Islaset.com, visita nuestra web, y bueno, son a todo color, pues mujeres, y mujer canaria, Diana, mujer canaria, 24 horas, por 30 euros, pum, pam, pum. No voy a enseñarles la foto a todo el mundo, pero bueno, es a todo color, mujeres. O sea, esto es todos los días, en todos los periódicos, no sé, es la normalidad. Y a nivel de que haya mucho pudero, o sea, en plan, así como está diciendo, de mucho que salga bien. ¿Está el edificio físico o en la zona sur de la isla es facilidad, y luego pues en casa, tú vas a decir en tu casa también. No sé qué vas a decir. Qué curioso que sea el contraste, porque Canarias no es un territorio, uno de los territorios que evidentemente la prostitución ha existido siempre en todos lados, pero no es tan visible como se puede ver en otras carreteras de la península, donde hay zonas que hay despedidas de solteros, sobre todo para la población local es complicado, la verdad no tiene prostíbulo, o sea, que son 42.000 habitantes, visibles, ¿no? Físicos. Sin embargo, hay un contraste como con que no sea un tema cultural demasiado tradicional, arraigado culturalmente, y lo potente que están en las zonas turísticas, donde el turismo canario se diferencia del resto de la península, o sea, del resto del Estado español, con ser como mucho más latino, ¿no? Tenemos como un turismo más explotado, si quieres, yo que sé, latinoamericano, a la costa mexicana, con las mismas empresas, mismos hoteles, todo el tema del expolio, las compañías que ahí están son mucho más en salida internacional, que bueno, que el hotel Meliá viene acompañado de la prostitución, que evidentemente no dicen que son de ellos, pero allí todos sabemos que son los mismos empresarios los que montan el prostíbulo al lado de ellos. O la zona turística muy potente, como puede ser la Verónica, la América de Tenerife, donde la barra americana es visible desde la calle. Si tú paseas con tu hijo a las 12 de la noche, que es una hora normal, si estás en zona turística, ves a la tía bailando en la barra fácilmente, ¿no? Donde es fácil que te vengan a decir, ah, va y botan tu dinero. Que, bueno, nosotras que nos movemos más, no porque tengamos recursos, sino por el tema político, a lo mejor por otros territorios, con la gente de bala digital. Sí que nos sorprendió cuando empezamos a salir, que en la zona turística de acá no lo veíamos tan descaradamente. Y son zonas muy concretas de la isla. El puerto de la Cruz, por ejemplo, sí es una zona turística, en el norte la gente que haya estado por ahí, no tiene esa visibilidad como la zona que dice Jessica, europeizada, que sería más de la del sur, que es directamente turismo sexual, que viene desde Alemania, desde Noruega, desde Inglaterra, directamente a eso. Llega a la baja un turismo sexual, se pide. Son packs, que nos vemos de todo el mundo. Había preguntas, sí, ¿no? ¿Qué? Sí. Había otra claro. Que, vamos, sí. Que el agua. Estaba la del agua, no sé. Yo le voy a dar un dato. Que 439 litros diarios. La revista de agua. Es una barbaridad. Claro, pero es que a lo mejor. Si lo pensamos, a lo mejor uno lo piensa así y piensa en que sí. Un alemán duchándose, ¿no? Y no es eso, ¿no? Es que son campos de golf, son piscinas, son duchas, son actividades, sí, spa, actividades al servicio del turista, que si empiezas a sacar la media, claro, te dan todos esos litros de agua. Que una persona en su territorio está haciendo vida normal, como podemos hacer nosotras, no está yendo. No se están manteniendo saunas para ella, no se están manteniendo spas, no se están regando a campos de golf. Me imagino que de ahí la media. En un territorio que no tiene agua para mantener 20 campos de golf. Pero no habéis dicho que hay una población flotante de 300.000. Yo no sé de dónde sale el agua. Pero se ocurre, yo he estado trabajando con módulos de cambio climático, o turismo y cambio climático, turismo e impacto ambiental, esos datos son normales en todas las zonas turísticas, desde a la Costa del Sol, también. La diferencia quizá a nivel cultural es que Canarias es un territorio que está a 90 kilómetros del Sahara, es decir, hay un problema de sequía constante, no la queda donde hay. Y la segunda es que hay un dato, si no, no digo que no sea el único, evidente, no falta. Pero hay un tema interesante también que viene desde la época directamente de la conquista, así, de 500 años, que tampoco se ve en el resto del Estado de manera tan animal, que es que está el concepto del agua teniente. O sea, el agua en Canarias no es pública ni está en manos de los ayuntamientos, sino que sigue estando en manos de la misma familia en la que la conquista y se lo reparto, que pasa también con un montón de tierra en la zona agrícola. Ahí sí que trabajar en el paquete de la de plátano y poner el listado ahí de los Betancourt, directamente igual conquistadores. Pero en el caso del agua pasa igual, por lo cual son los aguatenientes que lo tienen desde la época de la conquista las que siguen teniendo la poca agua que hay, en el caso de Tenerife, la galería, y que directamente es un negocio que se retroalimenta con ellas mismas. Ellas mismas se autovenden el agua en la zona. Y los agricultores tienen que comprar el agua al aguateniente directamente, no hay agua pública. En la misma revista donde salía ese dato, no sé si se fijaron que resaltábamos otro cuadradito, lo que pasa es que por el tiempo no lo podía poner, que esa misma revista alemana lo decía, ¿no? Que se sorprendían de ese complejo sistema de agua que prácticamente no entendían, en el que estaba privatizada, como que, claro, al compararlo con su sistema, no entendían que, y lo ponía, ¿no? Que seguía en manos de los mismas que hace 500 años habían conquistado las islas, y que nos sorprendía a nosotras mismas que lo pusieran en una revista alemana, ¿no? Cuando eso no lo ponen allá, ¿no? No lo ponen claramente, que pasa eso, ¿no? Y hay una limitación que a mí me dejó fascinada. Pues estáis saltando, yo, ¿no? Como queráis. Seguimos hablando de la hora. Pero creo que por respeto también, porque hubo preguntas. No se va a la siguiente, sí. ¿Queréis ¿Alguien algo más? ¿O del agua ahí? Ellas les preguntan a decir algo de la voz. Yo no tardo. Bueno, yo luego quería decir que el año pasado en el Congreso de Agroecología de Córdoba vino una compañera canaria que hizo una presentación muy guapa del conflicto entre temas, en este caso era entre la ganadería de caprino extensiva y el frigo. Y además sacó unas fotos, ¿no? Y contó, bueno, ¿no? Es decir, cómo querían que se quitaran las cabras, ¿no? Y se quería, ¿no? Porque afeaban para el turismo. Es decir, que creo que estamos hermanas en la lucha. El tema del agua, bueno, no ha venido la gente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ¿no? Es decir, yo la respuesta, es decir, el problema de regadío es un problema de pensar en la oferta. Bueno, el regadío en Andalucía, aparte del turismo, que creo que también el gran problema es el turismo, el otro problema es el monocultivo y la de unos monocultivos agroexportadores, ¿sabes? Es decir, tiene nombre y apellido. El olivar intensivo en regadío, es decir, haber transformado un cultivo que siempre había sido en policultivo y en secano en 300.000 hectáreas en regadío. En realidad el olivar, lo que dicen los agrónomos, es que en realidad por hectárea es un cultivo que tiene muy poco, utiliza poca agua y consigue muchos incrementos de rendimiento con poca agua. El problema son las 300.000 hectáreas, ¿sabes? Es decir, no, es que hemos convertido la provincia de Jaén, buena parte de la de Córdoba y Sevilla, en un monocultivo de agroexportación para las grandes cadenas globales. Y además aceleramos el ritmo cada vez que cae el precio, con lo cual cae el precio más, y entonces tenemos que exportar más y tenemos que concentrarnos, y las cooperativas tienen que ser macrocooperativas, ¿no? Que son ya multinacionales, es decir, una locura que no tiene ningún sentido. ¿Qué dice la Nueva Cultura del Agua, ¿no? La Fundación Nueva Cultura del Agua? Tenemos que pasar a un enfoque de bioterritorio, un enfoque de demanda. ¿Qué agua tenemos y cómo vamos a asignarla de la misma manera para atender nuestras necesidades? Entonces ahí el monocultivo se cae. Es decir, Almería no puede estar chupando los acuíferos, pase la vuelta de toda Europa. Es decir, que eso sí que también es colonialidad. No, oiga, es que no podemos y no nos vamos a gastar un montón de energía en desalar agua, que es otra cosa, los agricultores han dicho que no la pueden pagar porque entonces ya no les salen las cuentas, porque encima de todos los costes ambientales y sociales y de explotación de la mano de obra, todavía se vende a los mismos precios de los años 70 y hasta el empresario almeriense, pues es un colono, estamos ante la colonialidad de todo el norte, siguiendo como hace dos siglos, ¿no? Entonces, el tema del agua, el tema de demanda, tendremos que readaptar nuestras formas de vida y nuestra cultura, y eso está dentro de la agroecología. ¿Sale? Lo que pasa es que hay que repensar, es decir, cómo respetamos los ciclos del agua y como vamos reduciendo consumo. Y un poco la compañera decía antes, hombre, es que el decrecimiento, hay una forma, hay un decrecimiento, hay una parte importante del decrecimiento que no es tan costoso en un cambio de hábito. Hombre, al agronegocio le va a costar mucho, pero hay que hacerlo. Es que vamos a dejar que terminen ellas y después volvemos. Hay tiempo. No, con el tema del agua simplemente quería compartir, quería compartir algo que le vi a Pedro Rojo, que es que me parece interesante por traer un poco el enfoque sistémico, ¿no? De cuando hablamos de todo esto. Y hablaba de un estudio que habían hecho en el Ebro, con el tema de cambio climático y así, ¿no? Claro, el tema de que si va a llover diferente, bueno, el caso es que habían estudiado la pluviometría, el tema de caudales de los ríos, tal, no sé qué, y haciendo comparativas con caudales históricos, ¿no? Y entonces veían que les faltaba agua, o sea, que no les cuadraban los datos, con los parámetros técnicos que estaban manejando les faltaba agua, ¿no? Y no entendían de dónde les podía faltar. Y les faltaba, después de darle vueltas, porque no estaban considerando que en los datos históricos que estaban manejando, las cabeceras de comarca estaban habitadas y se hacía pastoreo extensivo, entonces los pastos estaban cuidados y hoy en día todo eso estaba totalmente abandonado, estaba despoblado, esos pastos habían ido a monte sin ningún cuidado y estaba chupando un montón de agua, porque estaba despoblado y porque además toda esa gente se había ido a otras zonas de la comarca. Entonces, claro, también relacionar, porque como dice que las vacas también tienen la culpa del cambio climático, ¿no? ¿No? Y que, o sea, cómo desde la agroecología también se buscan modelos de incorporar y cómo el ganado y una gestión del pastoreo y demás no solo no perjudica, sino que es beneficioso y que además en algunas zonas de montaña es la única manera de que la gente pueda vivir ahí. Entonces, simplemente lo quería recalcar porque a veces empezando por el agua al final acabas otra vez en ver un poco toda la mirada y la necesidad de ese enfoque más amplio. Si quieres contestar. Bueno, brevemente. Sí. Es decir, hablamos luego de los sellos. Ahí en agroecología hay mogollón de curro hecho sobre los sistemas participativos de garantía. Es decir, cómo salir del sello por tercera parte que está en manos de las multinacionales y crear criterios de forma autogestionada para generar confianza con respecto a lo que estás comiendo. Claro, eso involucra un proceso colectivo bastante importante y salir de los grandes canales y entrar en esos canales agroecológicos, pero lo tenemos currado también. Bueno, lo tiene currado mucha gente. No todo el mundo tiene, hay ESPG muy currado, hay otras cosas que se establecen con confianza a otro nivel. Pero cuando existen vínculos y existen relaciones directas en los grupos, en las redes donde hay, pues ahí se genera una confianza que ya no necesitas el sello y hay otra forma de institucionalizarlo de forma colectiva. Pues por no ocuparnos el tiempo del resto de los compañeros, sí quería decir una cosa. Sobre el tema de la conciencia y las prioridades, mira, yo creo que es muy importante que lo que dijo Carlos, es decir, yo no me quiero sentir culpable, es decir, la culpa judeo-cristiana no sirve para nada, ¿vale? Esa primera cuestión. Y luego, tontas no somos, es decir, el capitalismo evidentemente te trinca, pero algo te da, ¿sabes? Y juega con tu tiempo, con tu poco tiempo y con tu vida sobrecargada, especialmente de las mujeres, con la doble y la triple jornada, es decir, pues todo el mundo dice, es que no sé, tú has dicho, no sé cómo entra en una gran superficie comercial. Hombre, puñeta, pues sabes que no, de 10 a 10 de la mañana llegas con tu coche a cualquier hora, metes un hueco entre las 1500 cosas que tienes que hacer y haces la compra de todo, ¿sabes? Decir, a lo mejor te cuesta un poco más, pero, ¿sabes? Decir, tienes todo el surtido, es decir, yo qué sé, nosotros cuando hablamos de cómo construir canales cortos de comercialización es, oiga, la primera cosa es, aquí hay una serie de tareas que las grandes superficies hacen por nosotras. ¿Sabes? Te lo cobran, y te lo cobran no solamente en precio, sino te lo cobran ecológicamente, socialmente, laboralmente, territorialmente, por muchas formas que tú no lo ves, pero te lo cobran. Ahora, también, pero la historia es, si vamos a salir de ahí, la primera es, compañeros, compañeras, es decir, esto no es como cuando mi padre decía, se va a hacer café en impersonal, y yo con 16 años le dije, es que el café no se hace solo en impersonal, ¿sabes? Casi me gano una bofetada patriarcal, pero se levantó y lo hizo. ¿Sabes? Es que no es impersonal. Es decir, si no lo hace la gran superficie, compañera, compañero, ¿se va a hacer café? No, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabes? Porque o lo hace el agricultor, o lo hacemos nosotras, o lo hace tu colega, o nos montamos un grupo, o es que alguien lo va a hacer, ¿sabes? Entonces, eso, no lo digo por descargar, es decir, entonces, en el capitalismo, otra cuestión es que yo creo que es posible, vamos, creo que es posible, sé que es posible colectivamente empezar a hacer reflexiones de qué podemos individualmente y cómo nos podemos juntar para hacer redes, para ir saliendo. Y evidentemente en grupo, compañera, imprescindible en grupo, porque de sola es inviable, ¿no? A salvo hasta que nos pongan el día de 48 horas, que yo no lo quiero, el día de 48 horas, que se lo quede otra, ¿sabes? Es decir, pues el día tiene 24 horas y esto o lo hacemos en grupo o no. Ahora, esto tiene un sentido. Ahora, yo creo que en el capitalismo todas, es decir, no somos ni víctimas ni soberanas. Es decir, yo creo que hay que salir de la historia, pero sí hay que reconocer que yo no tengo todo el poder, pero no tengo ningún poder, no tengo ninguna capacidad de agencia, entonces hay que moverse en la historia de qué podemos hacer colectivamente. Y colectivamente es individual y colectivamente. Y cómo nos juntamos y cómo repensamos nuestras cuentas, repensamos nuestras organizaciones vitales para reapropiarnos una parte de nuestras vidas. Y la alimentación es una parte donde nos podemos reapropiar con una cierta facilidad, pero hace falta gente. Sí, una cosita solo porque me voy, supongo que por eso me dejo. Y luego ya sé. Ya, ya. Pero no, es con el tema de lo que Leti lanzaba y que da pie a hablar de esto, ¿no? Yo creo que no hay que esperar que caigan, es que algunas ya nos cayeron las cosas desde hace mucho. Y entonces hay que mirar muy abajo. Como decís en la agroecología, hay que mirar a Cuba cuando se cae aquello de los países del este, cómo articulan la vida y tal. Pues yo creo que desde nosotras por lo menos hay que empezar a mirar abajo y poder entender que en esas formas de vida, que no sabe una cómo sobrevive la gente en nuestros barrios, sin recursos, días soportando una situación, mujeres cotidianamente, sometidas a una diversidad intelectual, no de ahora, de los últimos 20 y tantos años, en una contracción de 40, ¿cómo narices se está reproduciendo ahí la vida? Entonces, yo entiendo que para otras es empezar a repensar o pensar, pero tenemos ya muchas realidades que nos dan una orientación de por dónde está siendo la reproducción de la vida. Comentaba algunas cosas que había apuntado. El tema en diversidades intelectuales, desde hace ya alrededor de 8 años, gente como Philippas Gann u otras muchas, han pasado del tratamiento de la enfermedad para el tratamiento de la vida. Y se autoorganizan. Lo hacen bien, mal, regular, pero se autoorganizan. En el famoso estallido del 15M, en las famosas posteriores PAC, Sabadell, Vallecas u otras muchas, han articulado procesos de gestación cotidiana, de reproducción cotidiana de la vida y de sus necesidades, que nos sorprende y que hay que dar a conocer no como ejemplos excepcionales, sino porque hay que poner la atención de por dónde vamos a tener que ir, ¿no? O como hacen las compis del Parque Alcosa con la inmobiliaria de la Palanqueta, apropiándose colectivamente de toda vivienda, propiedad de bancos o de especuladores, o la gente de Salamanca desde Covas, reapropiándose de cantidad de terrenos que están sin producir para ponerlos a producir en una lógica que no voy a explicar aquí ahora, pero no para el mercado, sino para sostener las vidas. Y yo creo que ahí hay cantidad de ideas, y termino con una. Bolsonaro este de las narices gana en Brasil, y otras muchas cosas, por unas iglesias, Luis lo lanzaba esta mañana, que se llaman las iglesias comunitarias. Cuando la gran mayoría de la población está en unas vidas de mierda, va buscando sentirse y ser algo en un espacio que sepan su nombre, y de vez en cuando le digan, ostras, ¿cómo te va? Y hay sectores, con otras ideologías y visiones, que están poniendo el cuerpo en esto. El asunto, las famosas iglesias comunitarias de más de 50 personas en Brasil, son unas de ellas. Pero esto ya pasa aquí desde hace mucho. La cuestión es a la hora de prever que cae, no, a ver cómo actuamos ya para generar esas relaciones que nos posibiliten más comunidad. Pero comunidad con cierta profundidad, con el conflicto, con las limitaciones, es un poco pensativo. Quizá Era muy rápido porque había preguntado si era, si podía inventar el mundo desde la antropología. Yo simplemente dar el dato de que hoy se produce 150%, lo que haría falta, o sea, para inventar el mundo, y se ha dado el dato esta semana que estamos en 820 millones de personas que pasan hambre, que hasta 2.000 millones, si se cuenta la, si se incorpora la visión de la nutrición en el dato, ¿no? Entonces, pues, y están sacados los números de que sí que se podría. Pero es que el tema es el reparto de recursos, y sobre todo un tema que no ha salido aquí, que yo creo que es importante, que es que parece que tomamos decisiones en mundos asépticos, que no hay políticas públicas que nos llevan como borregos hacia un punto, ¿no? Yo el otro día oía lo de las casas de apuestas en Madrid, ¿no? Que ya está como bien, está guay, que esté, y que hay que darle caña a eso, y que se estaba pensando si cerrar, si limitar en los barrios, ¿no? Las casas concertadas, los colegios, los institutos, vale, y los McDonald's y los Burger King, papá, ¿no? O sea, quiero decir, no, es que es así. O sea, y hay políticas públicas que priorizan que lo que tú tengas más a mano en esas vidas que decía Marta sea mierda. O sea, que eso también lo tenemos que, o sea, es un espacio de incidencia, aparte de, porque todas tenemos responsabilidad, pero unas más que otras. Entonces, que también hay que poner eso, que no nos quita de quienes tenemos capacidad de elegir. Mucha gente no elige, pues yo creo que comen mucho. Vale. Miguel. Sí, no. Bueno, solamente era el tema del agua, que es que con lo del cambio climático, cada vez llueve menos y tal, es que está claro que debemos apostar por recuperar que las aguas sean públicas, porque y de eso se habla muy poco, porque además el agua escasea. Y otra de las cosas también es que, bueno, que no viene a preguntar, pero las semillas autóctonas que están en manos ya de Monsanto y tal, ¿cómo hace Leti, por ejemplo, para lo que tú plantas? ¿Son de semillas, se autoabastece, son de semillas de tu abuelo? Son, sí, eso es algo también que es curioso, porque hay muchísimo material, muchas plantas autóctonas que se han perdido seguro, derivados de la globalización también de las semillas, de que pasen a manos de multinacionales. Mónica. Juntar también en relación con el que se puede tener alimento, que con respecto a la carne, a veces no se tiene en cuenta, me parece, en mi zona no sucede y en muchos lugares, que hay territorio que es idóneo para carne, por ejemplo, las pastoras que están aprovechando espacios donde es el animal el que puede obtener ahí el recurso, ¿no? Que luego podemos usar. Entonces, que la carne es de un icono, claro, evidente que la industrial no, pero que toda también un sector ganadero muy bonito de pastoreo y que el paisaje, por ejemplo, del norte, se conoce aquí, pero bueno, también la dehesa y demás, existe porque está el animal presente. Entonces, desde respecto a todas las posiciones, al organismo y eso, yo soy hija de ganaderos y también me gusta decir eso, que el animal ha formado parte del ciclo, forma parte de muchos de los sistemas agroecológicos y cuando es el caso, vamos. Y que es muy importante también para la agricultura, porque aporta el incierto y la fertilización que nos permite liberarnos de la fertilización inorgánica del suelo. A ver, sé que estamos cansados, quedan 5 minutos. Hay palabras. Federal, Paco, ¿hay alguna más? Yo le he respondido dos preguntas que he hecho. Claro. Que vinieron a la mesa y no la respondieron. Yo soy lo mismo que la batería. Entonces, lo digo porque sé que los cuerpos están cansados y el límite, y aparte estamos entrando en el diálogo ya. Entonces, por fin, intervenciones cortas. Entonces, ¿qué palabras faltan? A ver, ¿real, Paco? Por fin, cortito. Es un tema fundamental que me importa. mucho, porque yo creo que hay un triángulo ahí entre capitalismo rural y feminismo, precisamente, que es muy importante, pero bueno, se podría desarrollar un poco más. Pero, bueno, aparte de eso, quería hacer una pregunta, ¿cómo está aquí? Porque hablas de redes, y esto me importa mucho, porque yo creo que es ahí donde se crea algo alternativo real de vínculo, ¿no? Las redes de consumo, por ejemplo, porque yo trabajo con redes de consumo en Francia, y ahí pues lo tienen muy, muy estructurado. O sea, hay, bueno, como asociaciones, o hay una asociación, se llama Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina, y son contratos que pasan con el grupo de consumo, ¿no? Pero son contratos de que, por ejemplo, pues el agricultor hace todo lo que puede para abastecer el grupo de consumo, pero si yo quiero puede, porque hay una tormenta y la tormenta con granos estropeado, la agricultura sigue pagando igual. Y además, si el agricultor necesita ayuda, pues vienen a ayudarlos, pero los consumidores vienen y ayudan. Entonces, poco a poco, se va estableciendo un vínculo que precisamente lo que está haciendo es deshaciendo esta relación comercial, que no es únicamente el comercio, o sea, no es únicamente el dinero, es otra cosa lo que involucra la gente, ¿sabes? Y esto me parece importantísimo porque abre puertas sobre otro mundo. Bueno, era eso para saber cómo me crea. Bueno, como habéis dicho, que había varios temas sobre los que se ha estado hablando. A partir de lo que ha comentado ella, claro, es que hay una cuestión. No se puede producir agricultura, alimentos para la agricultura al precio del mercado. Literalmente. Yo llevo desde el 95 siendo productor de aceite de oliva virgen ecológico. Yo este año, para calcular el precio de mi aceite, he tenido que ver, ajustar los gastos y mis jornales. Yo tengo que vender el aceite a 7 euros el litro. Yo tengo que vender el aceite a 7 euros el litro. No, y el precio está a 2,30 euros. Entonces, claro, ella comentaba, ¿qué hacemos los sellos? O sea, ¿qué por culo los sellos? Yo no tenía sello nunca. Y todos los años vendo el aceite. ¿Por qué? Si hablamos de comercializaciones cortas, si se trata de eso. La gente que me lo compra me conoce y el que quiere ha venido y lo ha visto. Y, pero que o nos volvemos a mover a eso, a las comerciales, que además entran en el juego de lo que queremos, que es romper el negocio de la multinacional, romper el negocio. Entonces nos movemos en la comercialización corta, los productores en relación con los consumidores, como mucho con algún local, como ven, algunos de los productos que tengo los vendo en varios de las tiendas de productos ecológicos de Granada, que me conocen y donde rompes todos esos vínculos, pues si no, realmente es que el mercado te come. Porque no hay posibilidad, no hay posibilidad. Produciendo, y lo digo, conozco varios temas porque he practicado agricultura ecológica, he practicado la ganadería ecológica, etcétera, etcétera, etcétera, durante años. Y no hay posibilidad de competir. No podemos producir al precio del sistema capitalista, porque pagan un salario de mierda. Entonces no podemos competir. Entonces, primero, o la gente que quiere, porque por sus circunstancias no pueden producir, quieren conseguir, toman conciencia de que las cosas tienen un valor, y como valor tienen un precio, y se genera una relación de vínculo, y a partir de eso podemos ver lo que hacemos, y esa idea que decía de que si se pierde la cosecha, pagan o... O sea, se genera ese vínculo, pues si no, no vamos a ninguna parte. Porque entre otras cosas, estamos diciendo que queremos romper los montajes y que creemos que vamos a un colapso donde va a hacer falta volvernos a canales de comunicación cortos. Pues vamos a empezar a hacerlo, vamos a dejarlo de casualidad. Vamos a empezar a hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, el tema del agua. El tema del agua es una puñetera locura. Yo vengo de una comunidad de regantes que ha pasado de 80 hectáreas de regadío a 1.766 hectáreas de regadío de olivar, donde se le está metiendo los olivos 8.000 litros al año. Ningún olivo en la historia de la humanidad ha necesitado 8.000 litros para vivir. Pero es que lo que decías tú, del agua pública, el agua en la península de Vendas son públicas del año 87, la ley de agua que hizo Alfonso Guerra, del 87. Claro, pero es que es un riesgo. Porque al ser pública, yo estoy viendo como Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es la autoridad del agua en esta cuenca, prioriza la venta del agua a Aguas Vía o a la Sagra, a las empresas privatizadoras del agua, por encima de la agricultura. Porque es que a mí, concretamente, yo he tenido reuniones con Luis Rico, el secretario de Agua de la Confederación, donde nos ha propuesto cosas para que hagamos cosas con las empresas privatizadoras del agua. Entonces, el agua en la península ya es pública, pero es que eso es un problema, porque le quitas el agua a los agricultores para que la gente tire de su cisterna y llene su piscina. Y luego veremos a ver qué coño van a beber de su piscina y qué coño van a hacer con su cisterna. Entonces, es que, lo digo porque es que no quiero extenderme, pero es que hay un montón de mar de fondo ahí debajo. Con un montón de conflictos. Vamos a merendar y poder charlar. Entonces, lo conocéis. Sí, yo era en relación a lo que ha dicho Isa, de que nos quieren decir que, o sea, está la comida, ¿no?, y los alimentos, son diferencias. Y esto de que la comida es inocua, es mentira, porque no es inocua. Aparte de que no alimenta, no hay todavía estudios, y pongo el ejemplo, lo que he leído, que en la medicina, las pastillas, sí ha habido muertes, ha habido causas que al mezclar pastillas, componentes químicos, ha causado un efecto adverso. Eso todavía no está estudiado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos dicen que es inocuo porque X aditivo, ese porcentaje en un alimento que compramos paquetado, no mata, no daña, pero nadie controla cuántos paquetes nos llevamos a la casa y cuántos paquetes mezclamos, y esos componentes químicos aditivos, de aquí a 10 años van a salir estudios diciendo que hay que quitar esto de la circulación, esto también. Pero no es que sea inocuo. Volvemos a hablar aquí, ahí, y cerramos este bloque y volvemos a la un poquito más a las 6:30, a las 7:20. ¿Hay café? No, sí, hay café. Seguimos en el campo. Estoy un cortito, chiquito. Un cortito. Una preguntita, cuando habláis del tema de los alimentos y demás, o sea, de cultivar alimentos, ¿contempláis lo de cerrar el círculo? No, es que como no se ha mencionado, es muy importante no solo la producción, sino la transformación, porque si no, podría caernos. Canarias y Euskal Andalucía. Con esto cerramos. Se me acabó el tiempo para que me preguntaba la reacción de la población cuando después por el tanque, básicamente el turismo allá, porque todo el mundo directamente, como decía Jessica, vive del turismo, ¿no? Supuestamente vive del turismo en la asamblea. Yo creo que ahí, en general, cuando hablamos de renta básica da igual, cuando hablamos de la tecnología, cuando decimos cura, vamos a decir al campesino mayor que deje de usar los tóxicos del tema, cuando nos va a decir qué, y también cuando creemos que la población se lo va a echar encima, hay un poquito grande del movimiento social de que el miedo que tenemos nosotras a tocar el sistema que nos alimenta, lo va a tener también la población en general. Nosotros, como que nos hemos dado un par de bofetadas en los últimos años bastante interesantes. Una fue con el estudio de viabilidad de la renta básica da igual, que como soy de Valadre, no voy a meter los jóvenes, ¿eh? Y ellos nos dijeron, no, la gente no lo va a entender, la gente va a decir que nadie va a trabajar del tema, pa. Y resulta que cuando tira un estudio a los barrios periféricos, a la gente del campo también, por los tipos de zona rural, lo que te devuelve resulta que es no tanto el prejuicio que nosotros teníamos, sino que la gente en general se entera mucho más de la realidad, le duele mucho más la realidad y está mucho más en buscar alternativas a la realidad de lo que nosotros pensamos. Con el tema del turismo, evidentemente, nuestra gente misma del colectivo tenía grandes dudas, cómo mirar, y algún incluso se quedó por el camino, confrontar sobre todo los términos, el turismo y el colonialismo, y el hecho de tocar las piedras sacadas de Canarias en los últimos 30 años, como el objetivo actual, que es el tema del turismo. Sin embargo, las campañas de calle nos han devuelto mucha sintonía con la población en general, mucha participación de calle, el tema de las limpiadoras, de las Kelly, ni que decirte. Evidentemente hay alguna sintonía total dentro de todo el mundo patriarcal también, que incluimos un poco de la tierra local también en el film. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta que la población en general está mucho más quemada, evidentemente ha sentido más que nada que nosotras, que no podemos soportar la precariedad. Y yo creo que bueno, hay que quitarnos el miedo a decir lo que pensamos y sobre todo a no incorporar nuestro mensaje de cara a la calle. Es decir, la gente no lo va a entender. Vamos a ver cómo hacemos que lo entiendan. Y muchos años de la gente no lo va a entender, yo creo que nos ha llevado a situaciones como la actual, donde hemos perdido todas las herramientas que decían de las compañeras, todos los saberes populares, por un miedo más nuestro que de la sociedad en general. La respuesta ha sido muy buena, más allá de que evidentemente mucha de la población confronta y dice de qué vamos a vivir. Evidentemente yo no se puede plantar donde hay cemento, pero bueno, también buscamos ese debate, también buscamos esa confrontación. Si no hay confrontación y revolución, ¿qué tipo de legal no se puede hacer? Estamos en un escenario en el que creemos que ya no son válidas las medias tintas, o sea, no hay cabida para las medias tintas ya, o plantamos cara a lo que hay y ponemos las cifras sobre, porque además es que tenemos las cifras de nuestra parte, o sea, que no hay más, no se puede pintar esto de otro color, o sea, esto es lo que hay, y nos pueden plantar todas las campañas, seguro que salieron por ahí, ¿no? Nos pueden plantar todas las campañas que quieran, de Isla Bonita, Canarias Paraíso, Yo Soy Tenerife, todas somos Tenerife, todo lo que tú quieras, pero es que las cifras nos están contando otra historia, y salen todos los días en el periódico y no nos damos cuenta. Entonces, por mucho que, ¿no?, del otro lado esté, ¿no?, esa bolsita con los dibujos animados, ¿no?, que nos pague la historia y el demonio, ¿no? No, no, es que no da trabajo, no, no, es que no da de comer, pero cuando plantamos la cifra adelante, sí, pero es que mira, lo que te ponen, sale en el periódico, que al final nosotros no la inventamos nosotros. Es esto, no hay otra respuesta, es como, ah, es verdad, o sea, todos nos están contando mentiras. Entonces ahí es como también facilitamos mucho más. Al final todo se vuelve a lo menos nosotros, ¿no? Bueno, antes que nada, no me gustaría irme sin agradecer todo lo que hemos compartido entre todas, pero sobre todo a ese llamado, porque he estado un montón de veces hablando y escuchando sobre soberanía alimentaria y feminismo y demás, pero hoy mi imagen es súper potente, lo de imagen será porque soy de imagen, pero mi imagen es como súper potente, que he apuntado, me ha encantado lo que he compartido con vosotras hoy. Una de las cosas que hablaban, ¿no?, que es verdad lo de, ¿no?, lo del dinero y lo de eso, pero también es verdad que las que nos preocupamos por estas cuestiones solemos ser las personas empobrecidas, ¿no? Entonces uno de los debates es cómo confrontamos las dos cosas, ¿no? Y en el grupo de consumo, ya no sé, ¿no?, que yo estaba, que nosotros teníamos ahí en la casa, lo tuvimos que parar por el problema que teníamos ahí entre dos y tuvimos que parar. No problema entre nosotros, sino si otra cuestión es importante para voluntariamente lo hizo. Pero bueno, una de las herramientas, por ejemplo, que teníamos, que era una cesta solidaria, ¿no? Por ejemplo, personas que no podían pagar, pues ponían una cuota para que esa cesta, yo qué sé, herramientas así que teníamos, ¿no? Porque si uno de los problemas, claro. Sí, yo, así que vamos a mezclar las dos cosas. ¿Fernando? Sí, yo voy a hablar con esto y así lo acabamos. Un poco respondiéndole a él, que quiero contestar por el territorio, ¿no?, pero con el tema de la SAMAP, porque, bueno, la red estamos junto con la SAMAP de otras redes a nivel internacional, en Bruges, que es la red internacional de todo este tipo de redes, de agricultura sostenida por la comunidad, que se llama el concepto. Y es verdad que son espacios muy, muy válidos porque recupera ciertas relaciones y no sé yo quien diga lo contrario. Creo que es importante no creer que es la única, o sea, sino que tiene que convivir con otras, y claro, lo digo porque muchas veces parece que te quedas con una o te quedas con otra, y parece que hay esta competición de a ver cuál es mejor, pero sí que quiero compartir un poco esto, porque es donde yo me muevo, donde me toca poner el cuerpo, que muchas de estas, porque estamos hablando de lo que estamos hablando, muchos de estos grupos, incluido no solo en el Estado, sino en otros lugares, no terminan de funcionar y no han arrancado por muchos motivos, pero analizándolo un poco en los últimos años, uno por el que no ha funcionado es precisamente porque no se ha repartido ese trabajo de la apropiación de las cocinas. Entonces, estamos buscando cambiar hábitos, estamos buscando volver a cocinar y salir de la comida rápida y tal sin mover lo que pasa en los hogares. Entonces, generamos cuellos de botella. Y se están, mucha gente dice, bueno, mira, muy guay todo, yo te iba a apoyar y tal, pero es que yo, si en casa, o sea, como no se cuestiona el modelo de qué pasa cuando yo te digo hasta qué un mes después, eso no se incorpora en el propio grupo, ¿no? Y se visibiliza qué está pasando en las oficinas como parte de todo eso que hay que reconstruir, muchos no están terminando de funcionar, porque sí que a veces nos emocionamos porque vienen los chicos a las reuniones y parece que se están implicando, pero luego cuando llegan a casa no son ni los que lavan. Entonces, que precisamente por decir eso, que o metemos el feminismo dentro de todo esto, incluso no solo el feminismo, sino una interseccionalidad con clase o con un montón de factores, o generamos élites. Y con eso también tenemos que tener cuidado, porque no estamos queriendo deconstruir un modelo para hacer otro igual de injusto, ¿no? Entonces, simplemente quería poner el foco sobre esto. Creo que no te había discutido el día lo de las prioridades. Es decir, yo creo que es cierto que hay un ámbito muy grande para reapropiarnos de nuestra alimentación repensando prioridades. Pero también es verdad que hay ocasiones en que los márgenes son estrechos. Es decir, yo creo que se pueden conseguir muchas cosas replanteándonos prioridades. Yo creo que hay grandes límites. Abordar el tema de forma individual. Bueno, porque seguimos teniendo muy interiorizado nuestro papel de consumidoras, ¿sabes? Es decir, y la individualización capitalista está en continuamente abordar la cuestión económica en una comparación individual de precio-cantidad, ¿vale? Entonces, no me gustaría decir, yo no voy a negar que un elemento importante y difícil es la negociación de los dineros y hacer confluir que los precios de la alimentación tienen que ser asequibles para clases populares, porque además en la agroecología no está la gente de pasta, que normalmente se habla de temas de elitista, pero quien está comprando las cestas, quien está haciendo los grupos de consumo y quien está montando los mercados, es gente currela y muchas veces gente muy precaria, esa es la realidad. Y hay que negociar un precio justo, pero no un precio, hay que negociar ingresos justos. En ese sentido quiero enlazar con el tema de Max, que es muy interesante, porque lo que tú has dicho es salir de la lógica del mercado de precios, primero que te plantean, y decir cómo colectivamente vamos a garantizar un sustento. Entonces, primero, colectivamente hay que aprender a cultivar con menos horas, y también hay que salir de la lógica de qué precio le pongo a cada hora que yo poco, y la historia es cómo sostengo vidas, pensando en la lógica, evidentemente no te estoy hablando de que tienes que estar buscando otro explotar, pero a lo mejor tú tienes que salir de tarde, te cobras tantas horas para que te salga el litro a 7 euros, porque compañero, a 7 euros el aceite entre los 2,5 de explotadores del mercado y el 7,5, igual podemos encontrar algo que pueda colectivamente tú reduzcas costes y tengas un ingreso y nosotras podamos comprar el aceite a un precio razonable. Hay que negociar y hay que dar mucha imaginación y colectivamente se construye. El tema más tiene dificultades en un sitio como la Unión. Hay para nosotras poner dinero de toda la cesta anual y del cliente, no importa lo que venga en la cesta, para mucha gente es difícil, ¿vale? Entonces hay que hacer temas de solidaridad, ¿no? Entonces, el tema más aquí no existe como tal en Francia, existe, está cercano a eso, pero no pagamos un año entero, sino se paga, es decir, que es otra. Se intenta ir en esa lógica adaptada a los niveles económicos que podemos tener, pues, en regiones periféricas donde no existe la renta per cápita, ni que existe en Francia, ni que existe en Cataluña, ni que existe en Andalucía. Porque Andalucía, pues, tenemos otra realidad y otra evidencia, entonces tenemos que conquistar desde ahí. Pero yo quisiera no negar el conflicto de precios, pero siempre es como la agroecología es tres veces más cara, no compañeros, ¿vale? Es que hay formas en las que se puede llegar a consenso, aunque hay que repensarse las prioridades, sí, pero no solamente eso, se puede llegar a juntar dinero de una manera equilibrada, atendiendo necesidades de quien come y quien. No, en el café a menos 10, ¿vale?